Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, el primero de esta octava temporada. Es verdad que ya hemos sacado algunos programas, ya esa primera parte de las regrabaciones, remasterizaciones y remixes. Y también luego tenemos esos dos especiales dedicados al Black Templar Extreme Metal Fest, ese festival que se celebra dentro de apenas 10 días, en el momento que vosotros estáis escuchando estas palabras, y a los cuales teníamos que darle bastante promoción. Y eso ha hecho que vayamos un poco de culo este final de agosto, principio de septiembre, porque mi intención era haber hecho una tertulia, una especie de tertulia como solemos hacer todos los años, tanto a final de temporada como a veces a principios, algunos programas un poco diferentes. Ya el año pasado tuvimos que hacer el especial del REA Metal Life. Este año hemos hecho el programa que vais a escuchar, que es el dedicado al Festival Metal Legacy en su segunda edición. Por tanto, después de que haga esta introducción y algunas cosillas que os quería comentar, tendréis el grueso del programa, que es esa tertulia dedicada al Metal Legacy y en particular las dos bandas que, bueno, dos de las bandas que participarán en ese festival, en este caso Red Shark, los catalanes Red Shark, y los madrileños Wild Heart. Bueno, como os estaba diciendo, mi intención al empezar una temporada, igual que a veces acabarla, es hacer una tertulia, sobre todo en plan tres valientes un mequetrefe o tipo cena de empresas. Ya sabéis, son tertulias que nos reunimos gran parte del staff de REA, de alguna manera, y hablamos sobre lo que ha dado un poco el año o de lo que puede dar. Y en este caso, la verdad es que teníamos mucho tema que hablar, muchísimo tema que hablar, porque para empezar este programa hemos puesto el Children of the Grave de los Black Sabbath, cómo no, para dedicar a la figura de Ozzy Osbourne, que nos dejó pues prácticamente a la semana de haber hecho ese concierto de despedida. Así que prácticamente el 22 de julio de este 2025, hace ahora en estos momentos un mesecito y medio, nos dejó el señor Ozzy Osbourne. Ya sabéis que yo no soy muy fan de Ozzy, pero bueno, eso no quiere decir que le dé su importancia, como siempre he comentado. Y donde tenéis un poquito más mi opinión, tanto de Black Sabbath como de Ozzy, en esos especiales que hicimos el señor Pablo Mayoral de Corsarios del Metal y servidor sobre el proto metal. Así que si queréis, ya tenéis ahí, los que no lo hayáis escuchado, un programa donde tratamos en profundidad pues todas esas bandas que son precursoras de lo que es nuestro estilo. Pero todo no se queda solo en Ozzy, que se haya ido Ozzy. La verdad es que agosto ha sido un mes muy jodido. Se nos ha ido Brent Hinds de los Mastodon, bueno, ex Mastodon, hacía poco que había dejado la banda, no sé si hacía medio año, incluso estaban en peleas. Accidente de moto hace apenas un par de semanas y nos quedamos sin este fantástico cantante guitarrista. Y dentro del metal extremo nos ha dejado tristemente Nisse Carlsen, prácticamente era el miembro fundador de los Sacramentum, hace apenas un par de semanas. Y también el señor Jürgen Bartsch de los Bethlehem. Así que nada, tristes momentos para la escena del black metal extremo, que bueno, la verdad es que es jodido cuando, ya sea por enfermedad como a veces por el mismo suicidio, desaparecen, la verdad, que dos figuras bastante representativas del metal extremo europeo. En otro orden de cosas, este verano también hemos tenido el follón de Cradle of Filth. Casi nada, o sea, solo con hablar el tema de la gente que desaparece de dentro de nuestra escena, relativamente joven, y luego lo que pasa con otras bandas más famosas, con más éxito, como está pasando ahora con Cradle of Filth, con la salida de Zoë Marie junto a Marek Asok Esmerda. Ya sabéis, Zoë Marie, la corista teclista, y en este caso su pareja Marek Asok Esmerda, que llevaba ya 10 años con la banda, guitarrista, compositor, pues que los dos han sido, bueno, uno se ha ido en principio por su pie, como es Zoë Marie, y luego Asok, por todo lo que ha empezado a salir a la luz de declaraciones, contratos, supuestos, etc, etc, y luego la respuesta de Danny Filth y su compañía de management, pues está dando, la verdad, que un culebrón de armas tomar. De momento, Cradle of Filth siguen con su gira latinoamericana, con un éxito rotundo. Están haciendo sold out prácticamente todos los sitios donde toca: México, Argentina, Chile. De momento no le está pasando factura a la banda de Danny Filth, a la banda británica, pero eso está ahí siempre, constantemente saliendo a la luz, todas esas declaraciones, que la verdad es que no hacen ningún bien ni a Cradle of Filth ni a la escena en general. Porque si Cradle of Filth está así, pues imaginemos cómo estarán muchísimas de las bandas que no tienen ni una quinta ni una décima parte de éxito del que tienen los británicos. Dentro de todo este berenjenal que estamos teniendo este verano, también hemos tenido el anuncio de Megadeth para hacer una gira final, una gira de despedida. ¿Será verdad? ¿Será mentira? La verdad es que, bueno, de momento lo tenemos ahí, ya es ese anuncio para que la gente se vaya frotando las manos y se vaya rascando los bolsillos, porque tengo la sensación de que esta gira de Megadeth será larga, larga y larga. No creo que como la de Scorpions, que anunciaron en el 2012, que continúan hoy en día en marcha, pero me espero algo parecido a lo de Sepultura, por ejemplo, anuncio de final de, digamos, de banda, y se prevén unos, en total, unos 2 años de gira, prácticamente, cuando terminen en el 2026. Y así habrán muchísimas bandas que posiblemente sea su forma de funcionar. Pues bueno, imaginaros en una tertulia que podamos hacer, pues empezar a sacar todo este tipo de temas. Pero nos detenemos aquí sobre el anuncio de bandas que están diciendo, pues, sobre el final de su vida. Nos hemos despertado también estos días con el anuncio de que Crystal Beeper también paran. La banda formada, bueno, encabezada por Marta Gabriel, anuncia que ya para el telón. Acaban de sacar un disco en directo y, ante la decepción de la poco promoción de su sello, y que los últimos años han sido bastante complicados con mucho cambio de formación, ha decidido Marta Gabriel al final parar la banda Crystal Beeper. Bueno, banda polaca, ya sabéis, practican un heavy metal bastante clásico, y bueno, una pena, como siempre, que bandas de este tipo se lo acaben dejando. Y una pena que Reaction anunciaron hace ya un par de meses que definitivamente también paraban. Por tanto, todo es, en este caso, muy triste. Ya tanto las muertes como esos anuncios de finales de carrera de muchas bandas, ya sean con una carrera extensa o como estas que os estoy nombrando, más jóvenes, con unas con 15 años, otras con 20, 22 años de existencia. Pero bueno, siempre es triste. Y en el momento en que prácticamente estéis escuchando este programa, en la sala Upload, los Reaction se despedirán el 6 de septiembre. Así que si estáis cerca de la sala de Barcelona y podéis ir a ver el último concierto de los Reaction, pues creo que va a ser una buena forma de darles ese carpetazo final a esta magnífica banda de Barcelona. Y nadie lo sabía cuando editaron hace más o menos un año Justice Fly, ese disco conceptual que editaron, fantástico disco, que pusimos algún tema aquí en los Rea Metal Magazine. Nadie lo sabía que ese tema final que despedía este trabajo, ese tema llamado The End, iba a significar también el último tema grabado por los Reaction. Muchas veces se dan estas casualidades. Así que, en recuerdo de esta grandísima banda, esperemos que disfrutéis de este tema y quien pueda que vaya a ver a esta banda por última vez. Quién sabe si a lo mejor en un futuro se junten de nuevo. No lo sabemos, pero bueno, de momento os dejamos este bien de ese fantástico Justice Fly para dedicárselo a esta magnífica banda de Barcelona y su despedida final en la sala Upload este 6 de septiembre. Bueno, en otro orden de cosas, otro tema que me gustaría sacar en un futuro en la tertulia ha sido esa guerra de festivales. Esos festivales que por una parte son tan buenos a la hora de reunir grandísimas bandas, grandísimas oportunidades de ver muchas formaciones que son difíciles de ver de otra manera, pero que también están suponiendo para la escena pequeña pues prácticamente cavar la tumba de todos estos de todas estas salas pequeñas, bandas pequeñas. Bueno, es un tema que hemos tocado algunas veces, pero este año teníamos tres festivales que coincidían en fecha: el Resu, el Rockfest y el Imperium, donde, por supuesto, el claro ganador era el Resurrection, que ha batido todos los récords hasta el momento. Más de 140.000 personas pasaron por ese festival. Y, curiosamente, el Imperium tuvo un resultado bastante más discreto, pero sacaron ahí los números. Una media de apenas unos 14.000-15.000 por día. No llegó entre los 12.000-14.000, dependiendo de días. No llegaron a los 50.000 durante los cuatro días. Y, sin embargo, el Rockfest, de momento, los números no están a la vista, de momento que yo haya podido observar, de nadie. Lo que nos deja un resumen, de todas las maneras, es que ese día, o sea, un día en el cual los tres festivales coinciden y que nos pueden dar una medida relativamente real de lo que puede haber de movimiento en toda España, de lo que sería la escena metalera en general, perfectamente nos podría decir que unas 50.000 personas se podrían mover en un día, como hemos visto muchas veces cuando ha tocado, por ejemplo, Metallica, ha tocado AC/DC y ha tocado Iron Maiden, o ha tocado alguna banda, pues podríamos decir, de este nivel, por ejemplo, uno Rammstein, aunque ahora uno de los guitarristas de Rammstein haya dicho que Rammstein nunca toca metal o que ellos no son metal. A veces es para cagarse los personajes que nos salen y nos pululan por en nuestra escena. Pero viendo la capacidad de movimiento o de lo que ha podido producir la coincidencia de tres festivales, si ponemos una media de que en el Resu perfectamente al día hayan podido haber unas 30.000 personas, 30 a 40.000 personas, 30 a 35.000 personas, en el Imperium digamos unas 12, 13, 14.000 personas y en el Rockfest pongamos que estén entre unas 15 o 20.000, perfectamente estamos moviendo unas 60.000 personas en un día en distintos puntos. Por tanto, la escena en el fondo sí que tiene capacidad de gente. Lo que pasa es que no tenemos gente que se mueva si no es por un motivo de peso en cuanto al evento. O sea, o no es una banda clásica típica o no es un festival que te lleve ciertas bandas que son las que hacen mover a la mayoría de gente. Si luego hablamos, por ejemplo, de festivales de un perfil más bajo, que no quiere decir que tengan menor calidad, eso ni de coña, pero podemos ir perfectamente a un Z Live, a un Son and Thunder, o en Leyendas. Es que en Leyendas yo creo que está más en la línea del Imperium, por ejemplo, pero se mueve en otro rollo diferente. Ahí estamos de nuevo entre unas 12 y 15.000 personas. Pero si vamos con un perfil más bajo, que es lo que estamos diciendo, un poco un Sun and Thunder o un Zetalif, que creo que está promovido por el mismo organizador, ahí sí que nos movemos a veces entre unas 5 y 10.000 personas. Son festivales que quizás mueven cabezas de cartel de perfil más bajo, grupos muy parecidos de segunda, tercera fila a los otros festivales, pero que quizás le dan un poco más de importancia porque en cartel suelen estar un poco más arriba. Bueno, yo creo que este punto sería interesantísimo para tratar en un final de año en lo que va a ser Cena de Empresa o Tres Valientes y un Mequetrefe. Lo que está claro es que la burbuja festivalera de momento no termina. Ha habido un documental estos meses, creo que en Netflix, donde comenta que España, para la cantidad de habitantes que tiene, es el país donde más festivales se mueven de todo tipo. Más de 1.000 festivales de todo tipo, ¿eh? Y estamos hablando tanto de tipo el FIP, quizás Arenal Sound, el Pirata Festival, o sea, estamos hablando de que, como dicen en muchos sitios, que claro, lo que es el turismo promueve muchísimo el Festival de Costa. Esto en la tertulia también saldrá, que lo hablaremos con los miembros que hoy estarán conmigo para promover el Metal Legacy. Pero estamos hablando de que España, para la cantidad de habitantes que tiene, pues quizás es excesivo, pero también es verdad que campaña de verano, junio, julio, agosto y quizás algo de septiembre, tenemos mucho turismo extranjero y esto produce que quizás la burbuja festivalera se mantenga, porque hay también mucho consumidor de este tipo de festivales que realmente no es nacional. Así que bueno, de momento esto es lo que tenemos por este apartado. Más adelante, ya como os comento, pues intentaremos darle un poquito de voz a distintos colaboradores del programa para que tengamos aquí la oportunidad de hablar de todo esto. En otro orden de cosas, bueno, verano movidito en el aspecto político. Ya sabéis que todo lo que está ocurriendo en España, todo lo que ha ocurrido de los incendios, la verdad es que ha sido absolutamente vergonzoso. A mí me ha indignado de una manera brutal después de ver que ha sido un espejo a lo ocurrido en La Dana, aquí en mi comunidad. La verdad es que ha sido indignante, ha sido de nuevo pasar vergüenza ajena de cómo se ha dado la situación política. Hay un partido político que ese hay que dejarlo aparte. Ya sabéis que Vox es cada vez es más odioso, cada vez hay que darle menos voz, hay que machacarlos como sean, pero lo del Partido Popular está siendo absolutamente deleznable. Y no entiendo cómo es posible que la izquierda, tanto el PSOE como Podemos, como más, bueno, ya sabéis, Sumar, etc., no son más radicales y no pueden con el poder mediático. Es verdad que tanto el poder judicial como el poder mediático de la derecha se ha convertido en un yunque. Esto, la verdad es que me gustaría hablarlo mucho más adelante, en algún REA. Así que no voy a tocar mucho más, pero la verdad es que este aspecto político es algo que me está sacando mucho de las casillas. Y si lo unimos a lo que está pasando internacionalmente, con el chulo putas este de Trump, todo lo que ocurre con Rusia, Ucrania, que ya es un problema crónico, nuestros compañeros de Argentina con el Milei y el sinvergüenza ese, cómo está subiendo la ultraderecha en Europa en general, es que están siendo, la verdad, que momentos muy duros. Y ya no digamos más si tocamos el aspecto de Israel y Palestina, porque se está volviendo algo que creo que va a tener cada vez peor solución. Y son temas que tanto en nuestras tertulias en un futuro, como es la escena heavy en general, creo que cada vez van a ser más importantes y van a ser motivaciones por las cuales muchas bandas, muchas escenas se van a tener que mover y vamos a tener que ser parte importante de esa reivindicación un poco más lógica y que no entre solo en el capitalismo puro y duro, ¿no? Ese interés económico por el cual se mueve la industria en general mundial. Y claro, es algo que ha afectado a nuestra escena en el aspecto de festivales, incluso en el aspecto de social, ¿no? Sanitario, de la vivienda, bueno, de lo que va a ser nuestro futuro. Ya hemos tenido algunas cosas con, por ejemplo, la empresa de inversión KKR, que ha sido una de las empresas que más festivales ha comprado y que más movilizaciones económicas está utilizando para manejar países y situaciones como la de Israel y Palestina. Yo cuando estoy en tema político, cuando me informo mucho en este aspecto y luego necesito música, la verdad es que necesito música bastante extrema, bastante radical, y aquí hay una banda y un disco en concreto que me suelen dejar bastante tranquilo una vez los escucho tras momentos de exaltación, digamos, ¿no? Y ellos son Cataclysm, con el disco Meditation, editado en el 2018, y un tema llamado Narcissist, que refleja perfectamente lo que es la política en general, tanto nacional nuestra, bueno, tanto el mundo judicial, social, político, como el internacional, sobre todo en el aspecto bélico. La palabra narcisista explica perfectamente lo que está ocurriendo. Y así vamos a dar paso al final de esta primera parte, de este primer programa de la octava temporada. Pues vamos ya a esta parte final. Comentaros solo que, bueno, empezaremos bastante fuertes esta octava temporada con monográficos. Tenemos algún especial, tenemos alguna cosilla. Tengo enfocado alguna entrevista que tengo en mente para hacer a algunas bandas que están sacando unos discos que son para caerse de culo. De nuevo, volveremos a una temporada parecida a la anterior en el aspecto de enfocaré a unas 3 o 4 entrevistas durante todo el año. Sabéis que las entrevistas son muy puntuales y suelen estar dedicadas a alguna banda que creemos que han traído algo especial o que hay que remarcar algo especial. En el fondo son entrevistas casi monográficos. Tenemos monográficos preparados, como os he comentado, pero a partir de, vamos a poner, noviembre, diciembre, o sea, lo que sería ya entrado el año 2026, me plantea muchas dudas un poco el... lo que va a ser Rock entre Amigos. Bueno, lo Real Metal Magazine, como sabéis, va a ser algo que vamos a tener, si no pasa nada, todos los meses. Ya hemos empezado a mover los primeros hilos para ya ir preparando ese primer Real Metal Magazine, que será el número 51. Pero lo que es el enfoque de esta octava temporada, mi situación laboral de momento está un poquito en suspenso. Han habido modificaciones, cambios en el último medio año que para mí han supuesto una locura en mi vida y el ir de puto culo con los Rock entre Amigos para poder tirar hacia adelante, ya no solo grabar sino editar. Me tengo que sacar el tiempo no sé de dónde. Creo que en mi vida hay momentos en que sí existe la relatividad del tiempo y a veces estiro para que tenga 26 o 27 horas, Pero me plantea dudas lo que estoy diciendo, ¿no? A partir de enero, mis capacidades a la hora de poder tirar hacia adelante REA. Voy a intentar hacer lo posible para que no haya ninguna sensación de cambio, por lo menos para lo que es el oyente. Veremos cómo va discurriendo el tiempo. Voy a hacer lo posible para mantener el nivel. Ahí dudo muchísimo que podamos mantener el nivel. Creo que la séptima temporada, analizándola bien, tanto por sus especiales, sus monográficos, creo que sin darme cuenta, hicimos programas que rayan a grandísima altura. Creo que ha sido un año que sin ninguna intención casi nos hemos superado, creo. Eso os lo estoy analizando un poco, viendo en verano lo que hicimos durante esa séptima temporada. Y va a ser complicado mantenerla, pero vamos a intentarlo. Y sí que os digo que dependiendo de cómo se dé esta octava temporada, cómo se vaya situando, cómo se vaya organizando, cómo vaya yo pudiendo ir un poquito esquematizando todo REA y mi situación laboral, pues puede ser que la novena temporada, sí, ya estoy hablando a bastante tiempo de vista, pueda ser que cambie su forma o quizás pueda ser que, no vamos a decir desaparezca, pero sí sufra un cambio bastante radical para poder mantener mi vida personal y sobre todo laboral y poder dar cierta calidad a lo que son los REAs. Pero eso lo dejamos en el interrogante más grande, ¿correcto? Por tanto, no os preocupéis por eso. Lo que vamos a hacer es ya dar paso a este primer programa de la temporada. Ya os he dicho que hemos sacado tres anteriores. Ya deberíamos de meterlos dentro de esta octava temporada perfectamente. Yo pensaba que iba a sacar simplemente ese especial dedicado a regrabaciones, que quizás esa segunda parte, que la tendréis después de este programa que estáis escuchando. O sea, qué tranquilos, que en una semanita a vista posiblemente ya tenéis esa segunda parte, que ha tenido una recepción, la primera parte brutal, así que la segunda parte de esas regrabaciones, remezclas y remixes lo tendréis ya casi al alcance de la mano. Pero podíamos poner que tanto el dedicado al Black Templar Extreme Metal Fest y a la banda Ouija, que se encargó Carlos Titoler de tirarlo hacia adelante, pues que, por supuesto, yo creo que ya podríamos meterlos en esta octava temporada. Darles las gracias a toda la gente que colabora con nosotros, tanto en la web como en los podcasts. Ya sabéis, Osvaldo, que lo tendréis pronto también, como mucho en un mes también en algún programita. Carlos Titoler, que ya lo habréis escuchado y está haciendo sus primeros pinitos, ya ha hecho tres o cuatro programitas, así que estoy súper contentísimo con ello. Y os doy la oportunidad a todo aquel que quiera formar parte de REA de alguna manera. Sabéis que tenéis las puertas abiertas y que no habrá ningún problema. Mientras, el señor Kika Maiden hará lo posible para que tengáis semanalmente alguna cosilla de rock entre amigos. Creo que poco más. Espero que disfrutéis con nosotros esta temporada, sea como sea, y que empecemos disfrutando tanto de esos programas anteriores que ya hemos dedicado final de agosto al Black Templar y a ese especial regrabaciones, como a lo que va a venir en este presente y futuro. Así que os dejamos con el tema Triumphs of Death, que enlazará con el Hearts of Stone del fantástico Hymns of Triumphs and Death, disco que los Blazestone editaron en el año 2019. El último es el Damnation, ese tendréis un tema final de lo que va a ser la tertulia. Pero nada, ya hemos hablado de los Blazestone largo y tendido. Tenéis un especial con Cedric Forsberg, tenéis un especial con Mina Balcourt, donde hablamos de Blazestone, hablamos de Bronze, hablamos de un montón de cosas, hablamos de un disco que dedicaron los Blazestone y más en la figura de Zed, dedicado al Black Handin de los Running Wild. O sea que tenéis mucha información de esta banda. Y vamos a hablar también de esta banda y de mucho más en este especial Metal Legacy, segunda edición, ese festival que organiza la asociación Metal Legacy. Así que nada, nos continuamos escuchando dentro de unos minutitos. Bueno, como os estaba comentando al principio del programa, esta entrevista que voy a hacer a la asociación Metal Legacy con Oscar a la cabeza, con la banda Red Shark, en este caso con Philip Graves, uno de los principales fundadores de la banda, y con Adrián Viper, que forma parte de los que actualmente se llaman Will Hart, anteriormente Invaders, pues ya os he comentado que íbamos a hacer esta charlita, esta tertulia, para hablar sobre ese futuro Metal Legacy segunda edición, el 27 de septiembre en la sala Revy Live. Así que bueno, presento a Óscar, dejaré a Adrián al final, porque Adrián ya ha aparecido en Rea alguna vez, así que lo dejo para lo último. Primero Óscar, tengo que darle primero a Óscar, uno, las gracias, porque aparte de que siempre he sido una persona que he sido muy servicial y muy atenta con Rea, pues es que es uno de los primeros escuchantes, o uno de esos viejos escuchantes que lleva con nosotros prácticamente desde el primer día. Entonces, que casi 8 años después aparezca aquí conmigo, no en Rea, porque en Rea ya estuvo con Osvaldo creo que una vez, pero que aparezca conmigo ya, mira que nos hemos visto alguna vez, hemos conversado alguna vez, pues bueno, Óscar, primero te tengo que dar las gracias y luego, pues bueno, que estoy encantado que estés por aquí, por Rock Entre Amigos. Hola, bueno, daros las gracias a ti principalmente en persona y bueno, y a Rea por supuesto de contar conmigo para esta entrevista rápidamente. Y bueno, la verdad es que es un verdadero placer estar aquí. Yo nos conocemos en persona y sí que tenía esa ganilla de que un día venir aquí con vosotros y bueno, y estar aquí, ¿no? Así que bueno, a ver qué tal la entrevista, la tertulia y nada, un placer. Perfecto. Bueno, el siguiente en presentar, ya os he dicho antes el nombre, Philip Graves o Philip Graves, no sé cómo te suelen decir. Graves, ¿no? A ver si lo españolizamos. Bueno, Philip Graves forma parte de los Red Shark, banda de Barcelona. También forma parte de un montón de bandas, entre ellos White Wind, pero bueno, eso lo hablaremos un poquito a posteriori. Muchísimas gracias por aparecer por primera vez en Rock Entre Amigos. Muchísimas gracias a ti, la verdad es un placer estar aquí. A mí siempre me encanta responder entrevistas, charlar, en realidad eso me da mejor que dar por saco hablando, así que yo aquí encantado de estar. Perfecto. Y tercero, que no menos importante, simplemente porque ya ha estado aquí teniendo su importancia, Adrián, anteriormente con los Invaders, la misma banda que hoy en día se llama Wild Heart. Así que Adrián, un placer. ¿Qué tal, Kike? Pues nada, un placer volver a estar aquí después de unos cuantos años. ¿Sí? Charlar sobre el Metal Legacy. Así es. Me pica la curiosidad porque no sé si te has dado cuenta de que una de las bandas que participan en el Metal Legacy ha pasado por el mismo trago que vosotros. Ha cambiado también de nombre, prácticamente teniendo la misma base, ¿no? Los anteriormente llamados Cramp, ahora Bronze con Mina Valkur. Joder, ahora lo hablaremos un poco, todo ese trasiego, ¿no? Ese motivo por el cual habéis cambiado. Sí, sí, eso es. Caso así parecido. Perfecto. Bueno, como os estábamos comentando, bueno, hemos abierto el programa con el tema Triumphs of Death como intro y luego a continuación ese enlace, Hearts of Stone de los Blazestone, banda que en principio podríamos decir que son los cabeza de cartel de ese futuro Metal Legacy, donde les acompañarán bandas como en este caso Wild Heart, los Red Shark, pero también tendremos a Bronze y a Toxicool, banda portuguesa, Bronze suecos, aunque dos miembros de la formación son españoles. Bueno, empezamos por Óscar. Claro, Metal Legacy, asociación que prácticamente tiene poquito más de un año y medio puede ser, no sé si llega. ¿Cómo está funcionando? ¿Esos motivos por los cuales empezó la asociación a crearse y a dar sus primeros pasos luego de un año? Óscar, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo esa evolución del festival? ¿Y cómo encaramos, tras un exitoso primera edición, pues esta segunda edición? Hola, pues sí, bueno, vamos a ver, en efecto, vamos a por la segunda edición. La primera edición creo que llevamos un repertorio de bandas muy bueno y fue un gran éxito. Y lógicamente la idea de la asociación es continuar en la misma línea. Así que bueno, pues hemos echado el resto. Gracias a ti y gracias también a César hemos podido contactar y llegar a Blazestone y a Bronze también. Y bueno, creo que es un... Creo que vamos de la línea que queremos seguir bueno, dando posibilidad a bandas que creemos que están, que son importantes en el medio, en el heavy metal, y bueno, pues a ver qué tal. Bueno, la sala, repetimos sala, y bueno, vamos a por todas, sí, a por todas. Bueno, en la primera edición las bandas que participaron fueron Rapture, Iron Curtain, Arwen, sí, y Hitel, sí, que en principio son tres bandas nacionales y una internacional, creo que era, que son, bueno, Rapture, puede ser. Bueno, todas las bandas eran nacionales. Hitten, bueno, Hitten está entre Murcia y Madrid, Rapture en Barcelona, Aeropuerto, que son de aquí de Madrid. O sea, que no dimos el paso de buscar a alguien internacional, porque tampoco económicamente, la selección llevaba un año y bueno, tenemos un dinero X. Y sí nos había gustado dar. Ahí está, ha pasado un año y bueno, vemos como Hitten, bueno, ha pegado un salto bastante importante, se está viendo, incluso en Estados Unidos. Y bueno, pues la idea este año ha habido la posibilidad de tocar gente de extranjero, como bueno, Bronze y Bladestone y Toxicool en este caso de Portugal. Y bueno, pues se han puesto a tiro, como hemos dicho, y damos otro pasito más, ¿no? De buscar ya fuera también de España incluso, ¿no? Pues quizás a lo mejor es pronto, es el segundo año, pero bueno, ahí está, y creo que el festival que montamos creo que tiene ese plus más, ¿no? De bandas de fuera incluso, y consiguió, ya te digo, siguiendo la línea del año pasado. Bueno, lo importante de esa primera edición sí que es verdad que fue un paso serio y el primer empujón, podríamos decir, ya no solo económico, sino moral, de ver que las cosas se pueden hacer bien y que salgan bien, ¿no? Por tanto, yo creo que el éxito de público, porque creo que prácticamente agotasteis las entradas, lo que daba. Sí, no se llegó a agotar el 100%, pero estuvimos ahí lindándolo. Yo creo que era un festival para haber hecho. Sí, verdad que la sala Revista está limitada a 400 personas. Estuvimos ahí casi a punto, pero bueno, estuvo muy bien. No nos quejamos de la cantidad de gente que hubo. Incluso sorprendidos, porque sí, verdad que a falta de una semana, pues la venta de entradas iba floja. Y en tres días, la verdad es que fue una explosión. No sé si porque era el primer Metal Legacy, la gente no nos conocía a 100%. Este año va encaminado de otra manera, ya llevamos una venta de entradas bastante, bastante bien, a diferencia del año pasado, y creo que como asociación ya nos estamos consolidando, ¿no? Se nos está viendo que estamos apostando por ello, ¿no? Y bueno, pues ya la gente ya nos va conociendo, estamos llegando a un alcance un poquito ya bueno, y bueno, pues poco a poco a ver qué tal, sí, a ver qué tal, con ganas. Claro, lo que hay que tener claro es que el Metal Legacy, uno de los conceptos principales o fundamentales de la asociación es basarse en un baremo de bandas relativamente, digamos, abierto pero limitado, digamos, entre el hard rock y el thrash metal, dentro de terrenos clásicos, podríamos decir, ¿no? Quizás alguna vez aparece una banda más aor, más suave, más lo que sea, difícil, sí, que lleguemos a extremos, pero claro, en principio. Como asociación nosotros, sí, es verdad que vamos a tocar todos los palos, desde lo más, vamos a decir, rock o aor, hard rock, hasta incluso thrash metal, incluso ya lo veréis más adelante. Este año que viene damos un paso a otro género todavía más, vamos a decir, un poquito más fuerte. Tenemos para final de año, que todavía no ha salido, otro concierto, otro festival de thrash metal, es decir, que no nos vamos a encajar en nada, es decir, como os decía, vamos a tocar todos los palos. Sí, verá que a lo mejor el festival va un poco más encajado dentro del heavy metal más clásico o en ese género, ¿no? Incluso llegando al thrash metal, y posiblemente sigamos en esa línea, el festival, lo que es el festival anual. Luego otro tipo de cosas, pues durante el año tocaremos más palos, pero quizás de momento sí seguiremos así. Perfecto. Bueno, hemos hablado de estilos, de más o menos dónde os estáis moviendo actualmente. Ahora, como ha dicho Óscar, ese abanico se irá abriendo, no concretamente en el festival, pero sí en otros objetivos o en otras cosas que vayan haciendo. Bandas de ese estilo de momento que están cuadrando serán las dos que tenemos presentes, que van a participar en ese Metal Legacy. Vamos con Rechark, Philip Graves. Bueno, la primera vez que apareces en REA, ¿podrías un poco explicar quiénes son Rechark, los años que tienen, el estilo que practicáis? desde mi punto de vista es un heavy metal bastante espídico, con toques muy thrashers, por lo que estoy escuchando de ese futuro trabajo parece que endurecéis el sonido. Pero bueno, Philip, cuéntame un poco esos inicios de la banda, cómo dais ese paso, gente veterana en la escena, pero la banda pues relativamente es bastante, entre comillas, nueva. El micrófono para ti. Bueno, a ver, el Rechard como concepto, como nombre, lo fundé yo en 2012, ¿vale? Veníamos de la primera banda que teníamos, el otro guitarrista, Javi Bono y yo, teníamos una banda de hard rock heavy más setentera, principios 80, más clasicorra, que dicha banda pues acabó disolviendo y yo fundé Rechard como concepto. Lo que pasa que hasta un año después no lo fundó, no se consolidó como banda. Sí, al principio era bajista cantante, Javi guitarrista, nuestro primer batería Mark, bueno, como batería, como su propio nombre indica, y bueno, éramos una banda bastante de andar por casa, bastante local, no salíamos de Barcelona, no sé si era por falta de presupuesto, falta de tomárnoslo en serio, no lo sé, pero no nos lo acabamos de tomar del todo en serio hasta 2019, que entró Pau a la voz. Yo me pasé a la guitarra, Chris entró al bajo, fuimos ya a un quinteto, sacamos ese Evil Reel, ese EP Evil Reel, que fue el segundo EP, el primer EP, Pain of Destruction, que éramos con formato trío, ya salió años antes, y ahí fue cuando empezamos a hacer el rollo que hacemos ahora. Lo que define nuestro estilo, un US Power Metal, a los Avatars, Metal Charts, Future Rumors, con esa onda, sin olvidar grupos como Judas Priest, Exciter. Vamos por ese rollo. Sí que es verdad que estamos un poco entre medio, entre el heavy más clásico y el thrash metal, lo que nos hace tener mucha versatilidad a la hora de componer, que tenemos temas que suenan más melódicos y otros que suenan más cañeros. Y por eso nuestros discos, no te lo voy a negar, el nuevo disco va a ser más cañero que el anterior, pero y en Beware of the Shark ya se puede notar, pero también hay temas muy épicos. Va a sorprender en el sentido que habrá de todo. Es algo muy bueno que tenemos, que tenemos mucha versatilidad a la hora de componer. Vamos a meter un tema, en este caso, de ese primer trabajo que editasteis, de ese Digital Raid. Sí que es curioso cómo en el 2019 editáis el mini LP, podríamos decir, ¿vale? Sí. Que es el que os da un poquito visibilidad nacional justo antes de la pandemia. Yo recuerdo mucho pues, que muchos programas ya empezaron a poneros a vosotros sin parar. Pues podríamos hablar sobre todo de La Forja, ¿no? Con Nacho. Sí, pero, bueno, este. Programas muy genuinos en ese aspecto. Recuerdo que empezaron a poneros. Pero sí que es verdad que tras salir de la pandemia, ese Digital Race fue como un paso más serio, ¿no? Tanto en producción, ya un disco serio, un disco que tuvo una distribución bastante vistosa, con posibilidades de hacerse con él. Por tanto, creo que fue un paso adelante importante para poneros ya a vista nacional mucho más superior al anterior mini LP. Así que nada, Philip, elígeme un tema para poner ahora y que la gente vea un poquito para posterior ver ese nuevo tema, esa evolución que vais teniendo. Pues mira, el tema que es poco el Digital Rey, seguro que ha funcionado muy bien, tanto que ha gustado a la gente como en directo, es Kill Your Idol. Claro. Vamos a muerte. Pues nada, vamos a asesinar a nuestros ídolos. All over now. ya hemos escuchado a Richard y ahora vamos con Adri, que ya estuvo con nosotros en un programa anterior. Si queréis descubrirlos, pues hará ya unos 4 años o por ahí que creo que estuvisteis con nosotros cuando sacasteis el primer disco. Como he comentado, Invaders, Wild Heart actualmente. Así que nada, cuéntame cómo empieza el proceso de decir, vamos a quitarnos este nombre, vamos a cambiarlo, no sé el motivo, no tengo ni idea, no he querido interesarme en este aspecto para que tú me lo cuentes mejor y que así la gente se entere de tu propia voz y que nos des tus motivos. Muy bien, bueno, pues nada, desde la última vez que estuve aquí, Invaders pues lanzó otro disco, en un LP en 2022, el Beware of the Night. Y nada, después del álbum, pues la banda sufrió un cambio de formación importante, ¿no? Porque Adriel Batera nos dejó y Carlos Sánchez, el otro guitarrista, también. De hecho, tuvimos una etapa como cuarteto, estando yo solo como guitarrista. Y luego ya entró Rick Flame como segundo guitarrista. Bueno, y Edgar, que es, digamos, la formación actual, ¿no? De Wild Heart. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en el nuevo disco. Y realmente, pues bueno, estábamos viendo que el sonido era distinto, o sea, se alejaba un poco a lo que veníamos haciendo con Invaders, ¿no? Y en realidad, en esta etapa ya, porque Invaders, bueno, comienza a finales de 2016 y, bueno, son unos cuantos años, pues, hasta 2024, ¿no?, que se ha producido el cambio de nombre. Entonces, bueno, digamos que tampoco nos sentíamos muy identificados con el nombre, ¿no? Suena un poquito más heavy, nosotros ahora tiramos un poco más al hard rock, Juan Jara Heavy incluso. Entonces, bueno, empezamos a barajar la idea. También es cierto que hay muchas bandas en el mundo que se llaman Invaders, tributos a Iron Maiden, etcétera. Y buscábamos un poco, pues, ese sello, ¿no? Esa marca de identidad, que no te confundan con nadie, ¿no? Pero ya que está tanto trabajo hacer las cosas y hacer nuestra música, pues bueno, tener lo que es esa seña de identidad. Entonces pensamos que era un buen momento para hacer el cambio, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, con Invaders llevábamos recorrido, pero yo creo que era una cuestión necesaria. O sea, yo creo que el sacar el nuevo disco con el nombre de Invaders no tenía mucho sentido porque, bueno, ya te digo, es una formación distinta. Tenemos teclista también, es un sonido diferente y a nivel personal, como banda y como músicos, nosotros sentíamos que necesitábamos también un cambio de nombre, un cambio de etapa en todos los sentidos. En la cuestión del cambio de nombre, a mí me vienen a la mente dos cuestiones, ¿vale? Una es, qué difícil es darle esa primera personalidad a la banda que vas a fundar, el nombre de una banda, que puede llegar a convertirse en un problema gordísimo, ¿vale? Porque puede ser que quede, o sea, buscar algo original y que no dé el pego, o buscar algo muy manido, pero que sí que tenga impacto, ¿no? Porque es ir a lo fácil, pero bueno, ahí caes en el peligro de repetir bandas en distintos países, confundirse nombres parecidos, etc. etc. Claro, una vez decidís cambiar el nombre, esto tiene consecuencias, ¿vale? Porque para mucha gente tú tienes que empezar a mentalizarlos de que los antes Invaders ahora son Wild Heart, aunque haya, da igual, aunque la banda cambie un poco de estilo, hay 50.000 bandas que cambian de estilo y el nombre no lo cambian, ¿vale? Por tanto, es un motivo, pero yo creo que hay un motivo más allá que simplemente el estilo, ¿vale? Tiene que haber un motivo, como tú has dicho, de comodidad, de identificación, ¿no? De decir, ostras, es que no me siento identificado con el nombre, porque el nombre me viene a la cabeza algo heavy, como estás diciendo, y ahora me estoy yendo a un terreno que posiblemente con el tiempo todavía me aleje más, es que no lo sé, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo os planteáis esa opción de empezar a mentalizar a los futuros medios, a promocionar festivales, promotores, a tus fans que te siguen en un principio, que te han guiado desde Invaders? ¿Cómo ha sido ese proceso y si estás viendo que de momento la cosa funciona o estáis viendo problemas? Bien, bueno, pues sí, como tú dices, o sea, la decisión no fue fácil, pero es que eso es lo que hemos comentado, ¿no? Era un tema de falta de identidad, ¿no? Porque al hombre lo pusimos teniendo 15 años sin saber que había otros grupos en el mundo, sin saber absolutamente nada, ¿sabes? Más que nosotros, que tocábamos aquí en casa y ya está. Entonces, bueno, empezamos a plantear cómo hacerlo. y bueno, se nos ocurrió el concierto de despedida que lo hicimos en octubre del año pasado, en el que íbamos a anunciar el nombre, ya teniendo pues el disco prácticamente terminado y bueno, trabajando ya en lo que era la preproducción y tal. Y bueno, pues dimos como ese concierto de despedida en el que anunciamos el nombre y hicimos ese cambio de etapa ahí, ¿no? En cuanto a lo que estamos percibiendo, pues... o sea, bastante bien. Es verdad que todavía a nivel de bolos la cosa tiene que arrancar ahora con el nuevo disco, ¿no? Nos daremos fechas próximamente y tal, y el nombre todavía tiene que conocerse, porque mucha gente sabe que somos Invaders, que nos hemos cambiado de nombre, pero mucha gente no lo sabe. De hecho, hay mucha gente que ha conocido a White Heart sin haber conocido a Invaders, y hay mucha gente que seguramente conozca a Invaders y todavía no conozca a White Heart. Entonces, bueno, es un poco que el tema está ahí todavía, pero la sensación es buena, ¿eh? O sea, con los singles que hemos sacado para este nuevo álbum y tal, y la recepción que ha tenido el nombre y el estilo y tal, es bastante buena y es sensación de crecimiento incluso. Pues nada, vamos a poner un tema, en este caso Endlessly, que es el tema que habéis editado, segundo single creo que de los adelantos que tenéis pensado. El tercero. Para que vea la gente si ha escuchado alguna vez Invaders, pues por dónde va ahora mismo Wild Heart. ¿Cómo surgió el nombre, por cierto? Y ese diéresis y ese cambio para darle un poquitín de personalidad al nombre y diferenciarse un poco quizás de otros. Sí, bueno, lo del nombre, en realidad es un nombre que no significa nada, o sea, es salvaje y duro, no tiene un sentido como tal, o sea, era pues pensando un típico brainstorming en grupo durante meses y meses y meses, y al final ese era un poco el que a todos nos convencía, con el que más nos sentíamos identificados y con el que la música más pegaba, ¿no? Lo de la diéresina es una gilipollez también, es un tema de visual, ¿no? Bueno, típico los puntos, ¿no? Como cualquier grupo que lo lleva, ¿no? Y ese fue un poco el asunto. Fue la tarea de elegirlo fue compleja porque, bueno, lo importante fue cerciorarse sobre todo de que no existía ningún grupo más en el mundo con ese nombre. Y bueno, también ahí las discusiones internas para este sí, este no y tal. Pero bueno, al final creo que quedamos todos contentos. Bueno, menos mal que está Metal Archives, Metalum, y nos puede guiar un poco. Bueno, escuchamos Endlessly, ya sabéis, uno de los nuevos temas de Wild Heart, y continuamos con esta tertulia con los tres representantes de ese futuro festival Metal Legacy, segunda edición. Stare at your eyes, those gleams that shine with shot bright. I found that everybody could smile. Just need to meet their other part. You've rescued me from falling. I see you by my side. my eyes got the spirit so bright when I took up on you. Ya hemos escuchado lo nuevo de Wild Heart, uno de los nuevos temas. Luego Adrián nos presentará ese reciente tema que saldrá en el momento en que sale este podcast. Pero vamos con Óscar, el representante de la asociación Metal Legacy. Bueno, me ha llamado mucho la atención de lo que estabas diciendo, de esa posibilidad de futuras cosas con música que van un poquito fuera de esos parámetros que al principio vosotros habíais pensado de lo que era Metal Legacy. Porque cuando Metal Legacy nace, claro, la sensación que yo tenía un poco por la gente que se unía, por quién lo fundaba, más o menos, un poquito ese alrededor de la zona de donde sois, que sois de Alcorcón, me parece. Claro, yo digo, ostras, es una asociación que en principio se parece al Pounding, al School Metal, Metalmería, Metal Batch, ¿no? Un poquito esos principios de bastante genuinos, ¿no? De bastante tradicional, heavy metal tradicional, con más o menos. Claro, me ha sorprendido mucho porque lo que me da la sensación con la contestación antes que tú me has dado, que sí, tengo esos patrones, pero no me cierro a abrir ese abanico y gracias a quizás mucha gente que forma parte ahora del Metal Legacy, os están haciendo ver, o no sé si es algo que teníais pensado desde el principio, abrir esas opciones, ¿no? ¿Cómo estás viendo el mundo de las asociaciones? Si es necesario muchas veces para crecer una asociación que no se centre en unos estilos definidos y si ese es el camino que creéis que vais a tener en el futuro, ¿no? Seguir expandiendo y ir abriendo y no cerraros a nada. ¿Es eso un poquito lo que estás viendo que será vuestra asociación? Claro, a ver, dentro de la asociación, cuando, digamos, esto surge, ¿no? Pues nos ponemos en contacto Rubén y yo, y a través de Rubén pues conozco a más gente, ¿no? Pues a Parches o Solo, tal. Es decir, es que gente dentro de la asociación, ahora mismo, no sé, seremos sobre unos 60 socios, no todo el mundo tiene los mismos gustos. Es decir, sí es verdad que el heavy clásico, digamos, es la base, ¿no? Donde la mayoría hemos crecido, porque pues vamos a poner, bueno, aquí tenemos gente joven y ojalá esto siga para adelante y la gente joven siga escuchando heavy metal, pero digamos es donde, digamos, un poquito las raíces, ¿no? De lo que, digamos, era una idea. Pero claro, también tenemos gente dentro de la asociación que tiene otros gustos musicales. Dentro de que le gusta también el heavy clásico, pues quizás tiren a un thrash metal, incluso a un death metal, black metal, es decir. Entonces, ¿por qué cerrarnos a hacer cosas de ese tipo? Pues la verdad es que, bueno, además coincide que nos llevamos muy bien con Quintesencia, con Maro y con César, que también, bueno, es socio nuestro, y bueno, ha habido un buen feeling desde el primer momento, y ya el año pasado montamos un concierto juntos con Omission y a Black, la verdad es que muy bien, un éxito rotundo. Y claro, ¿por qué cerrarnos a hacer cosas que dentro del heavy metal, joder, pues hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es una idea. No sé ahora mismo si decirte que el festival tocará palos más duros o no, no lo sé, pero sí que verá que vamos a hacer cosas dentro de la asociación con esos estilos, lo tenemos claro. O sea, no nos vamos a cerrar las puertas a nada, queremos crecer y que la gente piense que como asociación o los grupos piensen que hay posibilidad de tocar con nosotros, ¿no? Desde lo más melódico hasta lo más duro. Y bueno, pues no sé. Ahora mismo sí es verdad que yo soy más clasicote, ¿no? Pero ya te digo que dentro de la asociación hay diferentes puntos de vista, y de hecho en un futuro lo vais a ver ahora, que para diciembre ya va a haber una cosa, todavía no está en esta perspectiva, no está cerrada, pero bueno, más duro, y para el año que viene cosas diferentes. O sea, ahí estamos. Y aparte, bueno, pues tampoco nos queremos, no sé si yo no me quiero comparar con ninguna asociación o no nos queremos comparar con ninguna asociación. Sí es verdad que nos hemos centrado un poquito, nos hemos reflejado un poco en el Punding, ¿no? Yo soy socio del Punding y bueno, quizás esa, pero también, joder, vemos lo que está haciendo en Burgos el Zurbarán y nos flipa. O sea, entonces, joder, ¿por qué no hacer cosas tan bien como el Zurbarán, no? Eso es una idea que tenemos en la cabeza, que queremos crecer y que nos gustaría si ojalá el ayuntamiento de aquí, de Alcorcón, pues es complicadísimo, ya hablaremos de ello si quieres. Sí, sí. Lo complicado que es negociar con los ayuntamientos y tal, que están muy cerrados, pero ¿por qué no hacer un día un tipo Zurbarán aquí en Alcorcón o no sé dónde podamos hacerlo? Pues tampoco estamos cerrados a ello, ¿eh? O sea, estamos claros que queremos crecer, y de hecho, aparte de festivales y tal, hacemos ponencias. Hemos tenido varias ponencias durante el año, hemos tenido este año a Carlos Pina, que yo recuerde ahora mismo también a Pejo, no recuerdo ahora mismo así y tal, pero vamos, hemos tenido proyecciones de... las proyecciones también de ellas son eléctricas, la tuvimos, también hemos tenido la... aquí la chuletilla. También hemos hecho, también trajimos aquí, hablamos del libro de Tibu, exactamente, estuvimos sobre tal, que nos lo trajo un compañero nuestro, Juan Luis GLZ, un tío que sabe mucho, también otro archivador del metal. Y bueno, aparte de eso, pues ya te digo que hicimos también un Día de la Mujer el año pasado, un festival con respecto solo a la mujer. También tuvimos un gran éxito en ello, ¿no? Tuvimos mucha gente, mucha afluencia. Y es decir, no vamos a cerrar. Hemos traído también a Lisa Martín con su libro y ha venido también a hablar de él y tal. Es decir, que no nos vamos a cerrar solamente en hacer a lo mejor cosas de festivales o conciertos, sino que, bueno, pues todo lo que podamos hacer y potenciar el heavy metal y lo que esté en nuestra mano, vamos a hacerlo, ¿sabes? Perfecto. Una vez has hablado un poquito, bueno, esto os lo preguntaré a los tres, así que vamos a meter un tema, en este caso de los portugueses Toxicool, que es una de las bandas que participará en el Metal Legacy. Vamos a poner Around the Wall, que es uno de los últimos temas que han presentado estos portugueses, que, bueno, no es que sean del estilo de Rezar clavaos, pero sí que tienen cierta reminiscencia, le veo bastante parecido, sobre todo pues influencias de Judas Priest, de grupos como Manowar, grupos de ese estilo, quizás un poquito más menos al tras espídico, un pelín menos, pero bueno, eso también es verdad que Richard, de momento, su carrera es un pelín menos larga que la de los portugueses, pero quizás eso a la evolución de cada banda. Así que, bueno, vamos a escuchar a estos portugueses. Una vez estoy, os pregunto, Philip, opinión de Toxicool, ¿qué te parece en esta banda? Ya que, bueno, son bandas que tienen un cierto estilo, suelen ser bandas que conocéis bastante porque a veces coincidís en algunos conciertos o no, os llega material de ellos. ¿Qué te parece? Pues que me parecen brutales, increíbles. Me parecen una banda muy buena, muy profesional. El último disco me ha gustado bastante. Los anteriores, la verdad es que no les presté mucha atención. Yo, una banda que tenía el cantante, él es, se llamaba Midnight Priest, que hacían un rollo a lo más oscurete, más a lo Diamond, a Mercyful Fate, que la banda creo que sigue. Lo vi hace unos años en Francia, en un Pyrenean Warriors, a Midnight Priest, pero ya no estaba Lex, ya no, Lex ya no estaba, y no recuerdo si era el cantante de la banda, no me acuerdo, no, no, no. Pero bueno, viene de ahí, o sea, que es un pavo que lleva años dando, trotando y batallando, es un pavo. Y Toxicool, pues muy buena banda. O sea, de hecho, es buena señal, que es decir, los sustantivos trabajos no les presta mucha atención de Toxicool. Y quizás es un error, porque digo, salió este nuevo, que salió el año pasado, y dije, Dios, qué bueno. Algún día, seguramente algún día, es que hay tantas bandas, tantas cosas, que ya llegará el día que me pondré con el anterior de Toxicool. Pero el último álbum, la verdad, me ha volado muchísimo. De hecho, con Lex me hablo, lo tengo en el WhatsApp agregado alguna vez, hablamos y tal. Y un pavo de puta madre, muy bien. Y tengo muchas ganas de compartir escenario con él y su banda. De hecho, mira, dos de los de Toxicool los encontré en el Rockfest. El batería y el batería y no sé si era el otro guitarrista, tío, no sé, pero me encontré dos que están en el Rockfest y dije, no soy de Toxicool, hablamos un rato. Peña guay, peña guay. Yo, la verdad, muy bien. Os voy a comentar una cosa sobre el tema Portugal. En los últimos años me doy cuenta que Portugal, España, relativamente lo hemos tenido relativamente un poquito apartada, ¿vale? Siendo un país que podía ser bastante recíproco con nosotros, muchas bandas que vienen a girar extranjeras cogen a Portugal como una parte del recorrido de lo que es la península ibérica, sobre todo bandas del norte, alemanas, noruegas, de todo este, incluso muy heavy metaleras. Muy unida al movimiento gallego, también, tienen mucho intercambio de bandas, incluso hay muchas bandas que prácticamente para ellos actuar en el norte de Portugal es casi lo mismo que actuar en Galicia. Y luego que es un movimiento metalero relativamente creciente por esos pequeños festivales que están creciendo bastante y que están teniendo mucho éxito. Y es más, me da la sensación que Portugal está cogiendo a mucha gente en grandes festivales o conciertos de gente que ve que aquí en España abusan de los precios y a pocos kilómetros lo tienen en precios más asequibles el mismo concierto. Y creo que es un país que nos puede hacer mucho bien, igual que las bandas que están surgiendo de ahí, de todos los estilos. Y creo que han sido muchos años perdidos en este contacto recíproco que podíamos haber tenido. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, porque vosotros que sois unos de Madrid y tal, pero me gustaría que me lo comentasteis. Bueno, continúa. Pues mira, yo te puedo decir, bien, bueno, y el Siniestro Total ya lo dijeron en un disco. Menos mal que nos queda por algo. Mira, el mes pasado tengo mi otra banda, la de Black Thrash, Inverted Cross. Fuimos a tocar a Portugal, a un festival que estaba Bayonca Rock Fest, se llamaba. Y era, bueno, llegamos a Oporto, nos vinieron a buscar una furgoneta a una hora. Tío, nos llevaron a una colina, a una montaña, digo, aquí no van a arrastrar. Y digo, pero muy guapo, era un festival gratuito, al aire libre, en medio de un bosque, precioso todo, precios, bueno, en la barra muy bien de precio, para comer, para beber, el sonido muy bueno, clima, mitad de julio tenía que ir con sudadera, cosa que se agradece, porque el bochorno y la humedad de Barcelona no me gusta, la verdad. Y flipé lo profesionales que son. Y luego me di cuenta que, por ejemplo, había mucha gente del público que llevaba camisetas de bandas gallegas. Uh-huh. Por ejemplo, el técnico de sonido lleva una camiseta de Balmox. Que dices. Claro. Pues, claro, Balmox son gallegos. Gallegos, gallegos. Claro. Y mucha peña, es eso, les hablaba de España, Balmox. Siempre. Todo lo que son bandas gallegas, sí. Pues bueno. Y muy bien, la verdad. Adrián, no sé si quieres decir alguna cosilla de lo que hemos estado hablando, Toxicool, el tema de Portugal. No sé si habéis intentado tocar en Portugal alguna vez. ¿Ha habido intención? ¿No sería mala opción también para vosotros probar por allí? Sí, con Invaders estuvimos cerca de tocar con un evento de la Asociación del Milagre en Mitaleiro. Correcto. Pero al final no se dio por temas de fechas y tal. Y nada, bueno, sí, o sea, Toxicool me parece una gran banda. O sea, a nivel particular no es el estilo que yo suelo escuchar día a día, pero bueno, creo que sí que están haciendo un gran trabajo y que son unos buenos representantes de la escena portuguesa, ¿no? De la que hemos estado hablando. Curiosamente, en el Milagre Festival hace nada, una semana, tocaron Bronze y Blazestone, que vamos a tenerlos en el Festival Metal Legacy. O sea que aquí la cuadratura del círculo la acabamos de hacer en una sola pregunta. Pero bueno, vamos con Toxicool, Around the Wall, y seguimos con la tertulia. We'll be right back. Antes Óscar ha soltado algo de una serie de contactos o conversaciones o intentos del Ayuntamiento de Alcorcón para poder hacer en el futuro algunas cosillas, algunas intenciones. Claro, desde el punto de vista de una asociación o desde el punto de vista de las bandas, unas bandas que intentan tirarse hacia adelante de manera profesional, intente hacerse de las maneras más, pues bueno, digamos más serias posibles, siempre se dice que, pues bueno, todos esos ayuntamientos, diputaciones, bueno, todos esos gobiernos que podrían ayudar un poco a la cultura, a veces pues están ahí y no sirven para nada, ¿no? No sé hasta qué punto una banda puede intentar pedir ayudas de todas estas instituciones. Las asociaciones sí que pueden de alguna manera, pero yo he tenido alguna vez conversaciones con músicos que sí que han tenido intenciones con diputaciones, con etc, etc, para poder intentar tener ayudas, posibilidades, facilidades. Óscar, empezamos por ti, luego continuaremos por Adrián y por Philip. ¿Cómo es este tema? Es un tema que sí que es verdad que pueden haber ayudas, pero es muy complicado. No sé cómo está siendo lo vuestro. Cuéntame un poco. Bueno, si te refieres a ayudas a lo que es a las bandas, a los grupos. Bueno, yo el otro día escuché el programa del que entrevistaste a Mina y habló de Suecia, que sí es verdad que parece que allí es otro rollo, ¿no? Lo tienen como la música como cultura, ¿no? Aquí en España no existe eso. O sea, yo, esa sensación que tengo es que, o por lo menos, la asignatura incluso de música no se la presta atención, ¿no? Entonces, una banda que quiera intentar una ayuda de un ayuntamiento, no sé, yo lo veo algo imposible. Como asociación, a nosotros sí es verdad que sí es fácil reunirte, ¿no?, con los concejales de cultura y tal, sobre todo si se unen contigo para hacerse la foto, ¿no?, para ver que están detrás de las asociaciones y tal, pero luego a la hora del apoyo, por lo menos la sensación que yo tengo aquí en Alcorcón y eso que está aquí a la izquierda, bueno, lo que es el grupo Podemos con PSOE, donde quizás tengamos un poquito más de posibilidades, ¿no?, de poder hacer cosas, pero todos son trabas y problemas, ¿no? Pedirle simplemente que te monten un escenario en la calle con unos amplificadores y tal, eso es un problema muy gordo. O sea, por lo menos a lo que es aquí, no sé, a lo mejor en un pueblo como estoy viendo en sitios, ¿no?, que a lo mejor es un pueblo más pequeño de 100 personas, a lo mejor que en el que sí es más posible de que vaya una cantidad de gente a ese pueblo a visitarlo, ¿no?, y que la gente se deje un dinero allí, pues a lo mejor quizás sea eso más fácil que hacerlo aquí en una ciudad, ¿no?, importante, o como es Alcorcón o Madrid simplemente, ¿no? Pero ya te digo que nosotros vamos a seguir luchando por intentar hacer algo importante. Importante me refiero a intentar seguir escalando, intentar hacer algo, si puede ser gratuito o tipo, pues eso, pues Zurbarán. Esa es nuestra... Esa idea la tenemos en la cabeza como asociación y vamos a uno de esos otros temas, ¿no? Pues lo veo complicado, pero bueno. Ahí he perdido yo a Óscar. ¿Lo habéis perdido? Sí, ¿no? Bueno, no pasa nada. Supongo que se habrá quedado congelado. Philip, una vez estoy, te lo comento a ti, claro. Es que el tema de los ayuntamientos, diputaciones y todo eso, no es solo que a lo mejor una banda pueda pedir alguna ayuda o lo que sea, en el caso de que sea poco profesional, sino de que no cierren salas o de que den facilidad de que abran salas, de que hagan un apoyo un poco a ciertos pequeños festivales, pequeños conciertos de las mismas bandas del pueblo, etc, etc. Tú que estás en la zona de Barcelona, por ejemplo, luego Adrián me lo cuenta un poco de Alcorcón, pero también podríamos hablar de Madrid. ¿En este aspecto tú ves que es algo que es imposible, que prácticamente ayuda a hacer? A ver, es una pregunta, has abierto un melón complejo, ¿eh? Y precisamente en España, y en concreto Barcelona, igual que todo lo que es la costa mediterránea, ya sea la Comunidad Valenciana, todo lo que viene de Alicante para arriba, sobre todo esa zona litoral, ¿vale?, de la zona este de España, se ha visto muy afectada por un modelo que son los macro festivales. ¿Vale? Yo te explico. España es un país que vive y en general, en concreto Barcelona es una ciudad que aún vive más del turismo. El año 92 las Olimpiadas fueron un problema para la ciudad de Barcelona. Por mucho que digan, para mí fue el cambio que hizo que el modelo cambiase. Evidentemente, mira, aquí Barcelona, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo saco el melón del turismo, hablo el tema del turismo, ¿por qué? ¿Qué hacen los ayuntamientos, lo que son los organismos, los políticos, la política? Ellos, para blanquear que apoyan la cultura, lo que hacen es subvencionar dinero a macrofestivales. Le hace Primavera Sound, le hace el Sonar, le hace el Cid de Benicassim, ¿vale? Que existe el Festival Internacional de Benicassim, que dicen, Benicassim, la ciudad de la música. Sí, y luego durante el año no hay todo lo que sala. Tenemos por aquí, sí. Luego durante el año no hay ninguna sala. Y en Barcelona, pues, una ciudad modelo cultural que apoya la cultura, la diversidad, sí, pero están cerrando salas. ¿Qué pasa? Que los macrofestivales al final pagan a las bandas por tocar y por no tocar, en plan, tú tocas en mi festival, haces una fecha y te pago más por una fecha que por tres o cuatro bolos y ciudades. ¿Qué pasa? Que entonces desertizan el circuito. Antes te venían Wasp en sala, te venían Saxon en sala, te venían Tankard en sala, te venían Destruction en sala, etc, etc, etc. Ahora, cada vez menos. ¿Vale? Es un tema que, o sea, los ayuntamientos y tal han apoyan tanto el modelo turístico, ¿vale? Que claro, para blanquear y apoyar la cultura, pues apoyan el macro festival, pero lo que es el talento local, no les interesa. El talento local no lo va a interesar. Como ahora vayamos Red Shark, vayamos al alcalde, al Colboni, y le digamos, señor, nos da una subvención porque somos una banda muy, muy buena, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, nos va a decir que yo soy vosotros. Que no, esta persona lo que quiere es que la economía tire, crear puestos de trabajo, y la economía donde va tirada, al menos en concreto Barcelona, pues es el turismo. Sí, bueno, es un espejo del resto. De todas maneras, sí. La importancia de las asociaciones, porque en el fondo las asociaciones es una recopilación de bandas, entre comillas, ¿no? Porque es una unión de gente en el cual tiene un poco más de fuerza, más visibilidad, sí. Y luego de una manera puede ayudar a las bandas. Es que, por ejemplo, claro, lo del Zurbarán, eso es increíble. Claro. O sea, es que el País Vasco y esa zona también es otro mundo, ¿eh? Y Galicia, por incluso decirlo, ¿eh? En ese aspecto yo creo que el tema ayudas, cultura y todo eso, joder, como me da la sensación, habrá de todo, pero me da la sensación de que tienen otra filosofía también, ¿eh? Sí, yo te hablo de lo que vivo aquí en Cataluña, y lo que también se vive, todo lo que es la costa, todo lo que es vivir en la zona costera del este de España. Claro. Yo te digo lo que hay, aquí se apoya el turismo y ya está, pero sí que veo, por ejemplo, lo del Zurbarán, tío, es increíble. Yo no he ido ningún año, pero veo los carteles y digo, Dios mío, está genial. Bueno, en tío, Galicia, este año se acababa el Canecas, pero era algo parecido. Sí. ¿Vale? No, el Canecas es otro festival que... Que este año ya es el último que lo hacen así, y a partir del año que viene creo que ya es de pago, ya van a cambiar las condiciones, ¿no? Pero bueno, que son ejemplos que perfectamente de momento están funcionando, rindiendo económicamente, que es lo bueno, ¿no? Ver que no son festivales de pérdidas, coño. Y luego te cuento otra cosa, que luego, por ejemplo, en Barcelona tenemos un montón de espacios culturales que tienen una equipación brutal, unos escenarios que te cagas, con unos equipos de la hostia, camerinos y tal, que ahí se podría hacer cosas guapas. Y no se aprovechan, claro. No se aprovechan para nada. En cambio, yo he ido a tocar a Francia, hemos ido a tocar a Francia, hemos tocado sitios de estos culturales, que yo digo, he tocado en un casal de estos culturales, en un centro cívico, no sé si en Madrid lo llamáis así, un centro cultural, que he sonado mejor que en salas que he pagado 500 pavos en Barcelona. Te lo digo de verdad. Ripollet, podríamos ponerlo también un poco. Sí, en Ripollet, ¿no? Ripollet es de los pocos casos, claro, de por aquí. Igual que Ripollet, el Metal Defenders que montan el New York Fucking Brain. Pero son esas excepciones, sí, que confirman la regla. Sí, son esas excepciones. Pero por ejemplo, Metal Cova no tiene subvención, vive de los de la, claro, cuota de los. Sí, Metal Valle igual. Sí, sí, sí. Metal Valle. Una ciudad como Barcelona, tío, con el dinero que genera. Que no hayan, yo qué sé, 4.000 pavos a gallo para la asociación y que pueda crecer. Claro. Pero bueno, bueno, no. Bueno, Adrián, ¿tú cómo lo vives desde dentro de Willhard? Tanto a la hora de ofrecerte a buscar, pues, sitios donde tocar, salas, un poquito, pues claro, muchas veces son los ayuntamientos o ciertas instituciones las que montan conciertos, posibles bolos en verano, etc, etc. ¿Cómo lo ves tú? Gente joven, gente que lleva pocos años en esto, entre comillas. Sí, bueno, a ver, el tema de los ayuntamientos para bandas pequeñas como nosotros es complicado. Yo creo que es para otro estatus, ¿no? De bandas que empiezan a trabajar en ese, pues bueno, con ese tipo de, que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Bueno, ya, a ver, en este caso yo, por ejemplo, lo que te digo a nivel de experiencia aquí en Alcorcón, o sea, a nivel de subvenciones, evidentemente nada. Lo único que hacen por las bandas del pueblo es darles la oportunidad de telonear a algún grupo grande en las fiestas. En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido la ocasión de tocar dos veces en el escenario grande de las fiestas de Alcorcón. Y bueno, o sea, eso sí que es algo que se agradece. Al fin y al cabo es una oportunidad para darte un poco de visibilidad, tocar con algún grupo así un poco más importante. Y ya está. Este año han implementado una forma para poder entrar ahí, que es a través de un concurso de bandas y tal. Y bueno, no hemos participado, evidentemente. Pero bueno, yo a nivel de mi experiencia eso es un poco lo que veo. A bandas, pues, de nuestro estatus y tal, pues tenemos que acercarnos a festivales, a festivales organizados por asociaciones, por clubs, etcétera, y o a promotores que trabajen con bandas de nuestro estilo y de nuestra categoría. Claro, y más en el heavy metal. Bueno, vamos a escuchar a Bronze una vez estamos y metemos el tema Tyrant Spell. Ya sabéis, la banda de Mina Valkur nos visitará para ver, pues bueno, en este Metal Legacy. Sabéis que media formación de Bronze son Blazestone, está ahí Cedric Fosberg junto a Mina, que le ha dado un toque muy especial a la banda. A mí me parece que es un grupo que ha dado un salto de calidad brutal. Creo que Mina está genial en este trabajo de los Bronze, así que disfrutemos de este temazo y seguimos con esta tertulia. Ya hemos escuchado a Bronze, seguimos hablando con esto. Para continuar un poquito la conversación de antes, Adrián... Me parece que Adrián tiene el micro cerrado, ¿no? Sí, de momento sí, pero ahora se lo abre. Ah, vale. Adrián, Philip como bandas y luego Oscar como asociación. ¿Cuáles son los principales problemas con los que estáis encontrándoos vosotros a la hora de que una banda tenga que echar adelante? ¿Creéis que el problema principal lo tenemos entonces a la hora de encontrar salas, a la hora de un poquito dar visibilidad de las bandas? ¿Estáis teniendo problemas también quizás a la hora de que los medios os hagan caso? O en el fondo los medios sí que hacemos lo posible por vosotros dentro de nuestras posibilidades y el problema principal lo tenéis en otras cuestiones? Adrián, ¿los principales problemas que estáis teniendo vosotros para tirar hacia adelante, por ejemplo, a Wild Heart? Bueno, en realidad un poco de todo, ¿no? Yo creo que en cada ámbito hay un poco de todo. O sea, por ejemplo, empezando por los medios, hay medios que te dan cancha y medios que no. Medios más generalistas, por así decirlo, son medios más grandes, que al final, evidentemente, lo que les interesa es el click y, bueno, pues, que yo lo veo bien, porque al final es... Bueno, pues es lo que es y pues priorizan las noticias importantes de los grupos importantes, ¿no? Y al final los grupos más pequeños pues vamos quedando más abajo. Pero bueno, también es labor nuestra ir trabajando poco a poco e ir creciendo. Yo en Madrid hay un problema ahora mismo bastante importante, que es el tema de las salas. En Madrid está muy complicado tocar porque... Bueno, en general yo creo que en toda España, porque... O sea, el overbooking que hay de bandas es tremendo, los precios son tremendos, muchas de las bandas pues te preguntan o te ven cuánta gente vas a meter, ¿no? Y lo mismo no te hacen directamente ni caso. Entonces, bueno, eso es un tema complejo, el de encontrar salas. Yo sí que lo veo un problema. El principal. Y luego, bueno, ¿creéis que es el principal? El principal problema, no, a ver, para, o sea, una banda. Al final tocar en una sala o no tampoco te va a hacer más grande o más pequeño, ¿no? No sé, yo creo que es un conglomerado de todo. No sé, quizás a veces falta oportunidades. También es que España siempre ha sido un país complejo, ¿no? Para esto y a los ojos del mundo de Europa, España también es un país más pequeño, ¿no? Y yo creo que las bandas también son un poco percibidas así, o sea, sin ánimo de menospreciar ni mucho menos, sino que yo creo que también existe esa percepción. Entonces, bueno, es un tema complejo, no sé, es, al final hay que pelear y ya está, pero bueno, es una mezcla de todo. Bueno, y Invaders, antes y ahora Wild Heart, Invaders es una banda que, entre comillas, no se puede quejar de lo que habéis tocado para la juventud que tenéis, el tiempo que lleváis. Habéis sido una banda muy activa. Sí, sí, sí. O sea, nosotros no nos podemos quejar, ¿no? Pero bueno, de cara a dar ese pasito, ¿no? Más, evidentemente, cuanto más quieres crecer, más complicadas son las cosas. Y bueno, pues hay muchos grupos que están por encima de ti y es complicado hacerse un hueco ahí. Al final los festivales tienen a sus contactos también, sus agencias de confianza y es complicado, ¿no? Si no tienes un padrino o algo así, pues es... Es un tema que es difícil, pero bueno, que hay que pelearlo y si los grupos están ahí, pues bueno, ¿por qué no vas a poder estar tú, ¿no? Y esperar a la oportunidad y ser perseverante, porque seguro que en algún momento llega y en su momento pues habrá que aprovecharla. Claro. En este caso, Philip, que ha estado en un montón de bandas, ahora está con sobre todo Rechark, Wild Wind, ahora luego hablaremos un poco de esa otra banda. Durante todos estos años y viendo un poco la evolución que está tomando la escena, ¿cuáles son los principales problemas que estás teniendo tú, por ejemplo, personalmente con tus bandas a la hora de darle un poquito difusión, a la hora de exponer a la banda a la gente principalmente? A ver, problemas siempre hay muchos, ¿vale? Pero hay dos en concreto que son los que ¿cómo decirlo? Las debilidades que tenemos, al menos yo y mis bandas. Hay dos problemas en concreto que son esas dos debilidades, porque en cuanto a lo que es tocar por España, siempre voy apañando. Sí. Siempre vamos apañando cosas, porque tenemos, hay asociaciones que si en Metal Blast de Valencia, que si en Gente de Murcia, que si, bueno, me da mega, sigo el Tumblr en Madrid, siempre vamos apañando. Luego en Galicia tenemos un festival medio cerrado, siempre vamos apañando en lo que es España. Pero hay dos grandes problemas que están haciendo que el Red Shark no acabe de crecer aún más. Que son, primero de todo, que el modelo de escuchar y consumir música ha cambiado y cambia constantemente muy deprisa. O sea, tú ahora sacas algo, o sea, y pasa, y ¿cómo decirlo? Pasan las modas, pero de una velocidad extrema, tío. Todo es de usar y tirar más que nunca, y cada vez es aún más a usar y tirar. Tienes que estar constantemente en las redes sociales dándole caña. Es que ya no se me ocurre qué contenido poner, que si hago reels, que si me curro un cartel, que si fotos, que si historias, que ya no sé qué hacer, tío. Tengo que hacer más de community manager que de músico. Y luego está el otro, que tenemos un problema que tenemos muchas bandas españolas, es la ubicación geográfica. ¿Qué pasa? Estamos en el sur de Europa. Y las bandas que son del centro de Europa, de Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, lo tienen todo mucho más fácil, están más centralizados, que ahí es donde están los grandes festivales de nuestro estilo, ¿vale? Nosotros, mira, tenemos Founding Metal, Excursion Metal, y van contando, si tienes un mínimo de calidad y buen hacer, buena profesionalidad, van contando contigo. Pues allí pasa lo mismo, pero claro, los festivales que llegan allí tienen muchísimo más nombre y muchísima más repercusión, te traen unas bandas, tío, que se te va la olla, que aquí ningún festival puede hacer. ¿Por qué? Porque viven unos países con mejor economía, con mucho más público, y al final, tío, si queremos, no hemos hablado de chat y hemos dicho el año que viene vamos a dar el paso de coger una furgoneta y tirarnos una semana por Europa a hacer gira. Vamos a intentarlo, claro. ¿Vale? Vamos a intentarlo porque, digo, si no hacemos este paso, al menos vamos a intentarlo. Lo hacían antes muchas bandas, ¿eh? Antes. Claro, es que hemos dicho, si queremos, el próximo paso que tenemos que dar es este. Sí. Vale. Y ya está, y hasta el cuerpo aguante, tío. Correcto. Hasta que el cuerpo aguante y un día tenga ya cierta edad y esto ya se me haga pesado. Óscar, como asociación, claro, vosotros al principio empezasteis a moveros para ver cómo estaba el tema de salas acordes a la economía y a capacidad que os viniese bien y empezar a mover un poco la asociación. Es claro, os habéis asentado en la Revilife, que la Revilife, pues, o la Revilife es una sala, para mí, hoy en día en Madrid hay poquitas como ella. O sea, me parece la mejor sala que existe, me parece una auténtica animalada. Pero hasta ese momento, claro, una asociación se tiene que buscar la vida. ¿Cómo ha sido el tema de las salas para una asociación como Metal Legacy? ¿Cómo está? Y luego pelear fechas, pelear, no sé, todo lo posible. Hola, Kike. A ver, estaba escuchando un poquito mal, pero bueno, creo que te he pillado la pregunta. Vale. A ver, nosotros como asociación, sí es verdad que un poquito primerizos. Nos ha pillado un poco el toro este año, porque la gente se adelanta. Es decir, tú si quieres hacer algo ya para el 2026, o sea, tienes que mover ya. Es decir, y que eso es una cosa que nosotros no teníamos como asociación en mente, ¿no? Digo, bueno, pues cuando tengamos algo fijo, pues buscamos sala. No, tú tienes que buscar sala y luego ya veremos. Y luego ya, si pueden montarlo cuanto antes, mejor. Entonces, bueno, hemos tenido suerte que vamos a traer ahora también a Animal Eyes de Francia con otro grupo, se llama The Goal. Los franceses estuvimos en el radar para traerlos al festival, pero no pudo ser. Y se pusieron en contacto con nosotros para traerlos, y el día 21 de noviembre pues conseguí hablar con Dani Entredas, que tenía hueco ese día, suerte. ¿Sabes? La única fecha yo lo tenía libre y hemos conseguido meterlos y vamos a hacer el concierto. Lo mismo que un concierto que vamos a hacer en la Good Father en el puente de diciembre, igual, he conseguido hablar con Trapa. Y mira, como favor, tío, tengo el puente de diciembre, si lo quieres, no tengo otra cosa. Porque es una fecha que nadie parece que quiere y tal. Ah, pues venga, vale, pues la pillamos. Pero nos ha ido pillando el toro este año. Sí, verá que para el año que viene ya tenemos cosas. ya tenemos guardada la fecha del festival, ya tenemos cosas que vamos a hacer en otra sala y nos estamos adelantando porque si no es imposible. O sea, hay mucho concierto, aquí Madrid está sobresaturado y el tema salas es súper difícil, o sea, súper, súper complicado. O sea que es el principal problema en parte de hoy en día para tanto una banda como para la asociación, ¿no? El tener salas disponibles, sí, y que no se vayan de la mismo una, claro. Si ahora mismo, no sé, Resar, por ejemplo, quiere tocar en Madrid el año que viene, por lo que sea, te estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Y tal, si no se mueve ya y te buscas ya un poco el rollo por tu cuenta, o sea, no, es imposible. O sea, pero me imagino que pasará igual en Barcelona. No sé en otras ciudades cómo estará el tema, pero así verá que Madrid, dentro de lo que cabe, no está mal en cuanto a salas, más o menos, no sé, va a decirte que pueda haber el rollo 8 o 10, no sé, 8 salas, a lo mejor 6, 8 salas guapas, 10 salas quizás, vale, sí, porque luego yo no meto dentro de las salas a las discotecas, ¿vale? Las discotecas que a las 11 de la noche te están echando, ahí te he perdido, Óscar. Bueno, vamos a poner de nuevo a Rechark. Philip, háblame un poco de ese futuro trabajo. ¿Qué diferencias podremos apreciar sobre los trabajos anteriores? ¿Hacia dónde va la banda? ¿Cómo estás viendo de momento a los Rechark, tanto en composición como un poquito ese futuro visible de la banda? ¿Crees que tienes buenas expectativas? ¿Te da buenas sensaciones sobre otras bandas en las cuales estás? Cuéntame un poco. Pues la verdad que ahora mismo Rechar, que estamos en cuanto a compositivamente y en cuanto a nuestra propuesta en directo, estamos en nuestro mejor momento. Mira, en Digital Race tuvimos varios cambios de batería, ¿vale? Nuestra batería original dejó la banda a poco antes de lanzar el disco. Eric, que fue el siguiente batería, no acabó de funcionar la cosa, ni personalmente ni en cuanto ni musicalmente. Mira que es un batería excelente, pero no funciona la cosa, dejémoslo ahí. Y ahora con Alan pues hemos dado en el clavo y ahora estamos más unidos que nunca. Eso se nota en las canciones. El nuevo disco es lo que te digo, tiene los temas muy cañeros y temas con estribillos muy épicos y muy bien construidos, la verdad. Es un disco hecho para tocarse en directo. Es el disco de que están los temas de este nuevo disco se han pensado para el directo. Y más ahora que nos hemos currado mejor escenografía, hemos encargado una pancarta más guapa. Hemos, ¿sabes?, las pancartas de los lados del escenario, tenemos más tablas, más rodaje. Digamos que es un disco más enfocado al directo, más enfocado a hacer canciones que suenen a éxito, que luego lo sean o no ya es otra historia, pero vaya, que este disco, o sea, del Impact, como dice su título, Impacto Inminente, va a ser lo que el título dice. Y digamos que es una continuación de Digital Race diciendo, va, ¿qué es lo bueno que tenemos? Esto, esto, esto y esto. Pues esto bueno que tenemos lo vamos a explotar. ¿Qué es lo que nos falta? Esto, esto, esto. Pues tío, vamos a ponernos las pilas con esto, esto y esto. Y eso se verá reflejado en este nuevo álbum. Que saldrá en octubre, a finales de octubre. Una pregunta, sí. Una vez estoy... Porque claro, en este caso Rechark es una banda bastante diferente a Wild Heart, porque Wild Heart podríamos decir que es una banda en la cual los músicos son jóvenes y prácticamente tocan en exclusiva en la banda. Sin embargo, Rechark es una banda en la cual los componentes están en distintas formaciones. ¿Qué nivel de prioridad tiene Rechark sobre las distintas formaciones que pueden tener los componentes que forman Rechark? ¿Tú crees que es una banda que está teniendo bastante prioridad sobre los músicos en los cuales ahora está Rechark? ¿O vosotros también exigís cierta prioridad de Rechark para no caer un poco en ese problema, ¿no?, de formación futura para próximas cuestiones? Pues la verdad es que no es algo que pensemos mucho. Simplemente lo que pensamos es en que haya un compromiso, se trabaje... Hagamos bien las cosas y luego cada uno que tenga los proyectos proyectos que quieran. Yo, a nivel personal, bueno, sí que es verdad que mi faceta con Inverted Cross es más Black Thrash. Claro, está un poco a la par Red Shark e Inverted. Son las dos bandas que, a ver, en Inverted tengo Inverted Cross lo fundó Guille, el cantante bajista, y él, pues, manda más ahí, es más líder que yo en ese sentido, pero no sé, es una faceta distinta y ya está, ¿vale? Y sí, a ver, yo en Red Shark la diferencia que tengo con el resto de bandas es que aquí curro más no solo en tocar, sino en componer, en hacer de manager, en hacer de que lleva las riendas de la banda, las redes sociales, en hacer los envíos. Llevo todos los departamentos aquí, soy pluriempleado. En cambio, en Inverted Cross sí hago bastante junto con la búsqueda de Guille. En Willwin al Mark, el guitarrista, ya le he dicho, mira, tío, yo te aconsejo lo que quieras, te digo lo que quieras, pero yo solo toco el bando, ¿vale? Y es así, no, porque no puedo estar haciendo todo en todas las bandas, pero sí, digamos que mi banda más principal y todos los componentes del resto de bandas que tengo lo saben y no hay ningún problema, estamos de acuerdo. Pues nada, han fichado por Listenable, importante sello francés, creo que es, que ha tenido muchos grupos y tiene muchos grupos potentes. Por ejemplo, sí. Los Crisix mismos estuvieron bastantes años con este sello. Mis amados de Skyclad también es una banda que ha formado parte de. Sí, buenísimos, míticos. Claro. Entonces, pues, bueno, ¿qué hay que decir de Listenable? En Europa es uno de los sellos más potentes. Pues con ellos editarán ese Sudden Impact, del cual extraemos el tema Beware of the Shark, que vamos a escuchar ahora mismo. We'll be right back. Continuamos con esta conversación, Adrián, y en este caso Philip también. Me gustaría comentaros una cosa, ¿vale? Y es el tema de las letras. Vamos primero con Adrián, el tema de concepto de banda. Sois dos bandas bastante diferentes, como estoy comentando durante toda la tertulia. Normalmente el estilo que suele tocar una banda como Philip suelen ser temas más sociales, más quizás críticos, políticos, a veces agresivos. Y la vertiente en la cual Adrián suele manejarse muchas veces suelen ser más románticos, más lúdicos, más divertidos. Eso no quiere decir que no tengan su parte mordaz, su parte crítica. Pero vamos a hablar un poco de esas diferencias de conceptos o cómo ha ido cambiando o no Invader sobre Wild Heart. ¿Ha cambiado en ese aspecto también Wild Heart? ¿Os habéis hecho también conceptualmente en el tema letrístico diferentes? ¿Seguís los mismos patrones? ¿Os manejáis por la parte más, digamos, romántica, divertida, etc., etc., con vuestra banda? Un poco siguiendo a bandas como Motley Crue, Poison, bueno, ya sabéis, todo ese estilo de bandas un poco más de los 80, de la parte de Estados Unidos. Hablemos un poquito de eso. Sí, sí, totalmente. Mira, o sea, respecto al cambio con Invaders, el cambio es bastante radical. Lo que era Invaders, pues bueno, era un tema un poco pues escribir sobre la marcha y bueno, para este nuevo álbum, Local Lies, The Wild Heart, nos hemos basado mucho en experiencias personales, ¿no? Pero sigue con temas, o sea, con temática un poco más sentimental, romántica, juguetona, sexual, ¿no? Lo que sí, sí. Hablando. Entonces, bueno, no quiere decir que no hay canciones un poco más divertidas, hay canciones un poco más románticas, un poco más sentimentales, hay canciones un poco más serias dentro del disco. De hecho, una de ellas, por ejemplo, habla de la pérdida personal de un ser querido o bueno, sentirse de algún modo que no encajas en el mundo, ¿no? Cosas así, hay cosas temáticas serias también dentro del disco, pero sobre todo lo que hemos buscado a nivel de las letras del nuevo álbum es que cuando la gente las escuche o las lea se siente identificada, ¿no? O sea que la mayoría de las personas pasamos por distintas etapas a lo largo de la vida, ¿no? Y a nosotros, bueno, lo que a mí particularmente me gusta, ¿no? Cuando escucho las letras es sentirme reflejado, ¿no? O ver que, bueno, que puedo aplicar a mi vida eso que estoy leyendo o que estoy escuchando. Entonces es lo que hemos buscado con esta nueva etapa de grupo y con este nuevo álbum. Claro, y de ahí la influencia clarísima de todas esas bandas que prácticamente, queramos o no, han estado perdidas o olvidadas durante, yo diría que 2 décadas, porque es un estilo musical que prácticamente ha estado oculto muchísimos años, ¿no? Y qué raro ver bandas de vuestro estilo pululando, ya no digo en España, digo casi a nivel mundial, si no son las clásicas, ¿eh? Sí, sí, es verdad que, bueno, sobre todo en las 2 últimas décadas quizás no es... se ha ido perdiendo, ¿no? Pero, bueno, ya te digo que a nosotros eso no nos preocupa en absoluto, es... bueno, pues lo que queremos hacer y con lo que nos sentimos cómodos. Ya te digo, también hay muchas bandas de la vertiente de hard rock que están funcionando mucho en ese aspecto, ¿no? Como puedan ser a lo mejor Néstor o Crazy Leaks, bandas que van más en esa onda. Entonces, bueno, yo creo que nosotros nos hemos pasado un poco más a ese lado, sí. Y en este caso, Philip, ¿en qué terrenos juega Red Shark en el aspecto conceptual como banda? Banda muy crítica socialmente, política, no sé hasta qué punto. ¿Jugáis también con la parte lúdica? ¿No os interesa ser incisivos? ¿Cómo jugáis vosotros con ello? Bueno, nosotros, a diferencia de Wild Heart, pues somos la otra cara de la moneda. Nosotros, en nuestras letras, hablan de temas más profundos, temas, críticas sociales al sistema. Yo siempre me he declarado abiertamente una persona de política antisistema. Yo soy, en ese aspecto, soy bastante conspiranoico, no te lo voy a negar. No apoyo al sistema capitalista ni no creo en la democracia de este país. Pero bueno, soy asunto. Bueno, y sí que hablamos mucho nuestras letras. sí que, a ver, yo a veces pienso, también hablan mucho de temas personales. Yo en letras he hablado de traiciones, he hablado de, por ejemplo, yo qué sé, la de Kill Your Idol, es una crítica a cualquier fuerza superior a nosotros, a cualquier congregación que adora a alguien. Estamos en contra de la religión, está bien, por supuesto. Bueno, es que Metal Church, por ejemplo, las letras eran así. Yo es que, de hecho, Metal Church es la banda que cuyas letras, digo, Dios mío, parece que esta banda, las letras de esta banda es que han pensado en mí. Han pensado en mí, tío. O sea, digo, es que no sé, todo lo que me inquieta, todo lo que pienso, yo es que me doy, salgo a pasear, me pongo música y me pongo para pensar en cómo está el mundo, empiezo a conspirar, tío. A ver más allá de lo que se ve. Y a veces incluso, yo a veces pienso que, digo, tío, nosotros por cuanto a temática somos como una banda de death metal americana en cuanto a temática, pero haciendo heavy. Correcto. No, pero sí, me mola más ese rollo. Y mira que también me molan bandas de hard rock. A mí las bandas que ha nombrado, bueno, los digo, siempre a mí me molan. Los nuevos adelantos que han sacado, yo qué sé, luego los nombres de las bandas que ha nombrado Néstor, o Nighttime Orquesta, me flipan. Yo escucho de todo, escucho de todo, ¿vale? Pero sí que a la hora de componer mi música soy muy, me gusta hacer pensar a la gente, tío. Me gusta que la gente reflexione, que lea la letra y reflexione. Pero bueno, al final las letras se ocupa más Pau, el cantante, porque le he dicho, tío, muévete por estas temáticas, pero haz tú las letras porque así te sentirás más cómodo. Claro. Bueno, vamos a meter un tema de Wild Heart y así Adrián nos habla un poquito de ella. Ready for the Night, como él estaba comentando, habla un poquito de la noche, de la juerga, del tal. En este caso no sé si la letra un poco es lo que significa el título, en principio, esa primera intención que parece, no sé si habrá una segunda lectura. Pues no, mira, en este caso es el tema quizás más crítico del disco, ¿no? Es un poco una crítica, bueno, pues aquellos que dentro de la escena quizás se crean un poco que saben un poco todo, ¿no? Y que están un poquito por encima de los demás y que al final parece que dictan las reglas, ¿no? Y bueno, pues nosotros no estamos dispuestos a seguir ese camino y vamos por nuestra cuenta. Bueno, el futuro trabajo, cuenta más o menos cuándo saldrá, cómo está sí. De momento la cosa. Bueno, pues el nuevo álbum Love and Lies sale este viernes 19 de septiembre, que es justo la semana antes del Metal Legacy, o sea que llegamos ahí justitos para presentarlo en directo. Va a ser a través de, bueno, con la promoción de Maldito Records. Y nada, bueno, pues he sacado 4 adelantos desde el mes de mayo, que salió el primero, hasta primeros de septiembre, que ha salido el último: Chase of Love, Midnight Lover, Endless League y Ready for the Night. Y nada, pues bueno, es un álbum de hard rock y de hard and heavy, versátil, con temas más melódicos, con temas más románticos y con temas más cañeros, cercanos al hard and heavy, pues de hard and heavy americano de finales de los 80, principios de los 90. Perfecto. Pues nada, escuchemos este Ready for the Night para encarar ya esa parte final de nuestra tertulia, en parte dedicada a ese segunda edición del Metal Legacy. Go and spend the ruins in the cabin, man. I'm Bueno, Óscar, ya hemos escuchado a Wild Heart, ese nuevo tema que acaban de editar, ya habéis escuchado el 19 de septiembre, al contrario que Red Char, si es que todo al contrario, una banda y la otra, uno sacan el disco antes del festival, los otros lo sacan después. Bueno, ya sabéis, ese futuro trabajo de Wild Heart. Tanto Wild Heart como Red Char que estarán en esa segunda edición del Metal Legacy, un Metal Legacy que lleva perpetrándose bastante tiempo, que bueno, dentro de lo que cabe yo he ayudado en lo posible para poder conseguir alguna banda, que para eso estamos, para ayudarnos y hacer lo posible, pero qué difícil, Oscar, es a veces poder concretar y conformar un cartel, tanto en el aspecto económico como esa discrepancia que puede haber entre los socios a la hora de elegir bandas, de que luego esas bandas estén disponibles. Es una parte muy loca. Cuéntame cómo ha sido al final poder conseguir este cartel que a mí me parece muy llamativo e interesante. Estoy perdiendo aquí, espera. Bueno, la pregunta es, ¿cómo ha sido organizar esta segunda edición del festival, el cartel? ¿Cómo ha sido pelear un poco, pues, tanto con la gente, sus opiniones, tal, el decidir este cartel, las opciones que han habido de pillar otras bandas, un poco la organización de este cartel en concreto? ¿Cómo ha sido un poco esa organización? Bueno, lo primero, darte gracias a ti por el contacto con Blaze Stone y a César, por supuesto. Y Bronze es algo que no teníamos en principio planteado porque pensamos que económicamente se nos disparaba. Bueno, pensábamos si estábamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando César y tú, bueno, pues hiciste gestiones y tal, vimos el tema económico y vimos que podíamos llegar, pues bueno, pues nos lanzamos a ello. A la hora de plantear el festival, bueno, nosotros como asociación tenemos un grupo de trabajo en el que varios compañeros durante un tiempo nos buscamos contactos, hacemos una lista de bandas dentro de lo que es en este caso la línea del heavy metal, que es donde estamos tirando de momento en cuanto al festival. Y bueno, yo te puedo decir que he contactado con bandas desde Crazy Leaks, por ejemplo, hasta, no sé, o sea, The Wizard, por ejemplo, estaban en el radar en un principio. Bueno, pues nos dijeron que no era factible. Bueno, muchas bandas, hay bandas que te dicen que no, bandas que el presupuesto se dispara, o las posibilidades de la asociación ahora mismo están complicadas y limitadas, pero bueno, al final, pues bueno, que si alguien había visto a Toxicool el año pasado en el Metaleiro, que si yo tenía contacto a través de Adrián de Philip, porque a Philip yo le conocí cuando tocó con Rezar en aquí la Soco, y me acuerdo cuando estábamos fuera, no sé si se acordará Philip, porque yo hablé con él en ese momento, joder, tal, y yo estábamos en un bar tomando una cerve y estaba cabreado, me cago en todo, qué mal hacer la prueba, qué mal el sonido, no sé qué tal, y digo, bueno, todo llegará, tío, y bueno, y nos hemos encontrado varias veces en varios festivales y conciertos, digo, y este año veía la posibilidad de traerlos, ¿no?, como asociación, y fue una banda de las que también estaban en el objetivo, ¿no? Y bueno, fue fácil, la verdad es que con Philly no ha habido ningún problema, todo muy rápido, con Toxicool igual. Bueno, vosotros habéis negociado con Bronze y con Blaze Stone, que bueno, al final económicamente hemos llegado a un acuerdo y ha estado dentro de lo que podía llegar a la asociación. Y luego Wild Heart, pues es un tema un poquito más especial, ¿no? Porque coincide que Adrián es mi hijo, entonces bueno, yo sí que es verdad que es algo que no, como asociación, y yo personalmente no quería mezclar, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que dar las gracias a compañeros como Rubén, Pecho, Raúl, Jorge Osoro, que de un principio ellos han apostado por traer a Wild Heart, y bueno, pues da igual, al final fue un acuerdo rápido y se llegó a un acuerdo sin ningún problema, y yo muy contento de que esté en Wild Heart también aquí, y Rezar quizás son los dos grupos con los que yo más he conseguido hablar, digamos, más contacto he tenido. Pero te digo que el llegar a este punto, pues es un trabajo de muchas llamadas, muchos contactos, muchos messenger, mucho correo electrónico, hablar con los compañeros, mira, este grupo puede llegar, pero al final se nos va de precio, tal cual, joder, pues sería bueno. Luego César también es un puto crack, o sea César, aparte de él, es un como tú, sois un archivo, tío, o sea, sabéis todo. Entonces, bueno, pues ha sido también bastante fácil trabajar con César, ¿no? De hecho, ya estamos mirando para el año que viene, ¿no? Y la verdad que trabajar con él es muy fácil, te facilita mucho todo. Aparte de contactos, la visión que tiene, la cantidad de grupos que conoce, grupos que tú en principio los has oído, pero dices, coño, tal, y joder. Entonces, la verdad que muy bien. Y bueno, ha sido complicado, pero a la vez ha sido fácil, ¿sabes? Y bueno, pues aquí estamos, ya simplemente para unos pocos flecos que nos quedan, y bueno, pues ojalá salga bien y podamos seguir. De hecho, ya tenemos fecha para el año que viene, que ya lo sepáis, ¿vale? Meta Legacy y quiere seguir con ello, y bueno, y propondremos igual la misma línea y seguiremos trabajando igual. Nosotros también como asociación, perdona que sea un poquito a lo mejor así, que hable, sí que nos gusta que las bandas queden contentas. O sea, nosotros una de las ideas que tenemos es que la banda quede contenta con la asociación a todos los niveles, de facilidades, bueno, ya lo vais a ver en el festival, que vais a tener vuestro catering, el hotel está al lado, todas las facilidades que podamos dar, y luego vamos a contratar además otro técnico de sonido, ¿vale? Queremos que el sonido sea muy bueno, vamos a contratar más horas de las que bueno, tenemos que contratar, porque lógicamente son 5 bandas, tenemos que hacer pruebas de sonido. Y bueno, pues además la banda lo pone fácil, y bueno, pues yo creo que va a ser un festival muy guapo, muy bueno, y bueno, pues invito a toda la gente a que apoye y que pueda venir. Además, el precio es súper barato, 25 euros, me parece una ridiculez, 5 bandas, o sea, me parece un precio ridículo, ¿no? O sea, me refiero que al final nosotros como asociación tampoco tratamos de lucrarnos, es decir, somos una asociación precisamente para apoyar a los grupos. Y esa es la principal idea, y bueno, por 25 euros creo que no es dinero para ver 5 bandazas y echar una noche guapa de heavy metal, y bueno, pues nada más, eso que te puedo decir. Claro, yo lo que puedo decir es que el cartel a mí me parece un ejemplo en el aspecto de qué tiene que hacer una asociación y cuál es su función, ¿no? Que es claro. Traernos bandas difíciles de ver, que solo se pueden traer sabiendo que no estamos aquí para ganar dinero, sino para mostrar lo que es el heavy metal, lo que es en general, no tras heavy, hard rock y todo eso. O sea, a ver, si quieres ganar dinero, sabes qué bandas tienes que traer, sabes lo que tienes que amochar y sabes lo que tienes que hacer. Pero con la función de una asociación, que es mostrar un poco lo que es las entrañas de nuestra escena, es poner bandas de nuestro país, en este caso, asociación... sobre todo tiene que apoyar la escena nacional. En este caso, claro, son Rechard y Wildheart, dos bandas relativamente jóvenes, que como siempre digo, aquí podemos traer Saratoga, podemos traer Avalanche, podemos traer Ankara, podemos traer 50.000 bandas que pueden ser económicamente unas más interesantes que otras, pero bueno, al final son las bandas de siempre. Pero es que esa una asociación en el fondo no es su función. Su función es que estáis vosotros mostrando. Y luego, a la hora de pillar bandas extranjeras, traer lo que no viene. Si es que al final eso es lo que debería de centrarse, en este caso Metal Legacy, pero hay otras asociaciones que la verdad es que también se curran todo esto, y para mí sí. Soy la salvación. De hecho es un espejo. Nosotros nos un espejo en el que nos miramos, ya te digo, pues son otras asociaciones que llevan muchísimos años, ¿no? Y están en la brecha, y al final no dejamos de ser una asociación más, ¿no? Pero bueno, de hecho, y otra cosa que te iba a decir, tenemos un precio especial incluso para The Interclub, con otros compañeros de otras asociaciones, y también con Quinta Esencia también, otra asociación que, aunque no es del palo nuestro, pero la verdad es que existe un buen rollo con ellos desde un principio, y hemos trabajado con ellos, vamos a trabajar en el futuro con otras cositas más también con ellos. Y bueno, otra pretensión que podría surgir en un futuro, una asociación de asociaciones, montar algo gordo entre asociaciones, también sería la hostia, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no? Nosotros estamos empezando, somos un bebé dentro de esto, Y bueno, pues ya te digo, que la gente quede contenta, los grupos queden contentos y sobre todo que la gente nos conozca y que venga a ver, coño, joder, Wild Heart, no los habéis visto, vais a flipar. Red Shark son flipantes, ya los conocemos. El disco, creo que hemos escuchado hasta ahora, flipante. Toxicool, yo no los he visto, pero compañeros que los han visto en el Milagre son brutales. Y este año hay compañeros que han estado en el Milagre viendo a Blaze Stone y a Bronze y se han quedado flipados. O sea que creo que hemos hecho una apuesta guapa y bueno, lo que tú dices, apostar por grupos que tampoco es complicado que vengan aquí a España. Claro. El concierto exclusivo, de momento, que yo sepa y por lo que tengo averiguado tanto por Mina como por Zed, es de momento única vez en España y primera. Tenía que haber venido Blaze Stone para el Metal Batch en octubre pasado, o noviembre pasado, fue la Dana, el puente entre octubre y noviembre, fue la Dana, se fue a la mierda todo eso, ya sabéis todo, el mítico mazón lo tenemos ahí todavía, se lo llevó, la Dana se lo llevó todo menos a él, Ventorro no tocó. Y bueno, para mí es brutal el cartel que tenéis en general. Y claro, Wild Wind, que es una de las bandas donde está el señor Philip, es una banda que tiene mucho que ver, en principio, esos, digamos, intenciones que tiene una banda, de haber nacido, entre comillas, ¿no? Blaze Stone es una banda que coge un poco el testigo de lo que han sido los Running Wild, sobre todo de los 80 y de los 90. Un poco como los Wild Wind de Barcelona. Por tanto, Philip, háblame un poco del cartel, ¿qué te parece? Y luego, el tener una banda como Blaze Stone, fundada por Cedric Fosbett, que para mí es, dentro del underground europeo, un músico ejemplar en todo lo que ha hecho, con Rocarolas, con, no sé, con Rune Lorch, con, que podía hablarte de todos los proyectos, incluso con, no sé, es que incluso creo que ha estado en alguna banda de black metal haciendo sus cosillas, productor, etc, etc. Philip, tener a Blaze Stone por fin en España, estar en un escenario, entre comillas, junto a él, una banda que ha crecido de una manera brutal, de esos primeros discos que sí que eran más clones de Running Wild, pero que luego ha ido evolucionando y haciendo unos discazos. Háblame un poco de eso y luego me hablas de Wild Wind una vez estamos. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero de festival, bueno, la propuesta de Oscar y Metal Legacy sí es brutal, la verdad, las cosas como son. Nosotros personalmente tenemos muchas ganas de pisar Madrid de nuevo, porque como bien ha dicho, la primera vez en Madrid con el Pounding, que Pounding se portaron genial con nosotros, de Cabanacho y compañía, pero sí que es verdad que no fue un concierto que nos hiciese justicia debido al sonido, las prisas, no teníamos, o sea, vamos a saldar en este Metal Legacy una deuda con Madrid. Tenemos muchas ganas de tocar y de aquí agradecer a Oscar y a la asociación de haberlo hecho posible. Vale, teníamos que haber ido, se nos propuso para el año pasado, pero quisimos hacer un paro para grabar disco. No podemos combinar ambas cosas. Y el resto del cartel, bueno, Bronce sí que nos ha escuchado mucho, por no decir casi nada, pero seguramente sea una propuesta muy guapa, ya tengo deberes. White Heart, yo creo que estará, es la parte melódica del cartel, que estará de puta madre también, por supuesto. Y Toxicool y Blazon Stone, genial, la verdad, muy, muy buenos cartas de cartel, ya se ve como el festival va creciendo, trayendo bandas de fuera, pues en ese aspecto cojo dudo. Luego, Blazon Stone, yo recuerdo que en el año 2013 salió ese Return of the Port Royal y dije, anda, después del churro, con perdón, sí, y sin perdón, que sacó Rock Caspare con el Shadowmaker. Madre de Dios. Madre mía, tío, madre, ¿no? Dije, esto es lo que tiene que hacer. Este tío ha hecho lo que tendría que haber hecho Running Wild, ¿vale? Digo, este disco sí. Y luego ha ido sacando más discos, pero... Y mira, como iba a ir a verlos en Metal Batch, también porque venía Witch Burner y Witch Burner me gusta mucho, hice los deberes y escuché más los siguientes discos de Blazon Stone y en su línea, muy guay, la verdad, pero sí. Y yo cuando descubrí Blazon Stone, descubrí también Rocarolas. Correcto. Pero lo que pasa es que Rocarolas, tío, al final se me hacía todo demasiado repetitivo, tío, muy impredecible. Blizzard Storm me gusta más, me parece más trabajado, me mola mucho más personalmente. Siempre me ha gustado mucho y yo encantado de verlos por fin y encima tocar con ellos, por supuesto. Y nada, y luego en cuanto a Wilwin, a ver, la banda fundó Mark Wilde de Cold Exterminator, la ciudad crítica de aquí de España. Él lo sacó, pues, de hecho, mira, fue otro de los indignados del Shadowmaker, ¿vale? Aunque él es más indignado que yo, es súper fan de Running Wild, pero está indignadísimo con los Running Wild de... Sí, estamos heridos. Yo también, es de mis bandas favoritas y mira, lo digo, el concierto del Rock me parece duro, me parece de cojones, o así, claro, con perdón y sin perdón. No, sin perdón, a ver, es el perdón, ejemplo tío. Claro de cuando una banda no tenía que haber continuado. O sea, se lo dejó de Final Jolly Roger, y a tomar por el culo. No. Continúa, pero haz las cosas bien, tío. Lo que no puede ser es que vienes cada 8 años, tienes hora y cuarto, un solo de batería, dos temas de Soundmaker, que sabes que la gente lo odia, ¿qué haces? Te estás riendo de nosotros. Y, tío, pilla una formación con músicos más informal, sí, tío. Menos mercenarios. No puedes ser, tío, que eres un cabeza de festival, ¿sabes? Pero bueno, eso ya... Eso otra tertulia. Eso da para otra tertulia. Vale, y claro, y Mark, pues con la indignación de Shadowmaker, decidió fundar su propia banda estilo Running Wild. Lo que pasa es que Mark, musicalmente, es una persona que admiro mucho, porque componiendo es un coco, es una persona muy inteligente. Los discos que hace son conceptuales, hablan de hechos históricos de Cataluña, sí, sí. ¿Vale? Y me parece muy original, me propuso... meterme en el bajo. Al principio empezó como echar un cable y bueno, hay muy buen rollo, muy buen ambiente, me lo puedo combinar, pues tío, ya no me puedo ir de ahí, pero sí, yo es que me dejo liar muy rápido. Saco a Will Win más que nada porque si os gusta Blazerstone y Running Wild, dadle un tiento a la otra, a otro de los proyectos de... Para 2026 el nuevo disco. Genial, pues bueno. A febrero, marzo, por ahí. Sí, pues mira, para ese futuro me lo pongo en la agenda, a ver si para esos años, cuando saca ese segundo disco, hacemos una pequeña tertulia aquí y hablamos tanto de Running Wild, de Blazerstone también si hace falta, y de Will, y hablamos un poquito. Cuando quieras. Y me traigo al Mar, que... Genial. Que te hará un programa criticando el último de Running Wild. Perfecto. De la última década. Sí. Adrián, ya ha comentado Óscar que eres su hijo, pero bueno, supongo que querrás, en este momento, creo que será el concierto de momento más importante como Wild Heart. Metal Legacy, una asociación que ya se está haciendo bastante sólida, un cartel bastante importante con gente bastante afín al heavy metal, pero que supongo que también tendrá ese conocimiento de Invaders, por supuesto, y de lo que ahora es Wild Heart. ¿Cómo encaras ese concierto? Bueno, pues es una fecha importante para nosotros, ¿no? Bueno, desde aquí, obviamente, dar las gracias a la asociación, que bueno, que Oscar sea mi padre. Sí, pero yo no. O sea, no es una cuestión ciudadana, al final es una asociación y las cosas ahí funcionan de manera democrática. Y bueno, pues para nosotros es una fecha importante porque principalmente el disco sale la semana de antes y estamos arrancando como Wildfire. Solamente llevamos un par de fechas que tuvimos de rodaje en el mes de mayo. Evidentemente todavía sin disco ni nada, así que bueno, esta va a ser la primera fecha con... que la gente ha podido escuchar, ¿no? Lo que es la banda, y vamos a hacer pues la primera presentación en directo, sería como con el nuevo nombre, ¿no? y con la nueva formación en Madrid. Así que nada, muy ilusionados, trabajando ya en el concierto, también con componentes a nivel de directo nuevo, con nueva pancarta, etcétera, y nada, yo creo que va a ser una noche muy guapa. Pues bueno, de verdad ha sido un placer. Claro, las entrevistas a tres en distintas cuestiones que tratar, tanto de banda, de asociaciones, a veces es un poquito más lioso. Bueno, con Adrián tuvimos la suerte de poder hablar con él profundamente de lo que fueron Invaders, su evolución, fundación, el disco, bien hablado. Con Philip, bueno, espero que en un futuro podamos hablar de muchas más cosas. Me ha encantado. Cuando quieras. Cuando quieras, es gratis, ¿eh? No, es de gratis. No te va a cobrar. Es de gratis. Y a Óscar, encantado de por fin haber contactado con él para hacer una charlita. Y de verdad te lo digo, muchísimas gracias porque tú desde el primer día has apoyado Rogue Entre Amigos, de alguna manera, no sé, tanto por redes sociales como por privado, pues diciéndonos pues lo que opinas de nosotros. Así que, Óscar, mil gracias, ¿eh? Bueno, yo simplemente darte las gracias a ti, Quique, al programa Rogue Entre Amigos, a todos los escuchantes. Yo sé que te sigo desde el principio, en efecto. Sé que habéis crecido mucho como programa. Me alegro muchísimo, o sea, porque de verdad que lo merecéis. También, bueno, Orval, todo el grupo, todos los que nos componéis el cartel de Rogue Entre Amigos. Sí, una buena banda. Sí. Y por supuesto a César también. Y bueno, pues nada, que yo os deseo lo mejor, que siga todo para adelante, que Rock Entre Amigos continúe muchos años. Y nada, y gracias por el apoyo vuestro a la asociación. Y creo que te veré el 27, ¿no? Me verás seguro el 27. Vale, así que, me alegro. Si no pasa nada, ahí estaremos disfrutando de las 5 bandazas que participan en este Metal Legacy segunda edición. Bueno, os dejamos con Change Spirit, el último disco en estudio de los Blazestone, del Damnation. Han sacado un par de directos, por si queréis disfrutarlos a posteriori en ciertas apariciones. No es una banda muy pródiga a tocar en directo, por tanto, súper exclusivo lo que tenemos entre manos aquí en el Metal Legacy, tanto Bronze como Blazestone, como Will Hart, por esa ocasión de un poco ser el concierto estrella, entre comillas, para ellos, porque sale el disco y lo tendrán en sus manos. Y luego también, por supuesto, los portugueses Toxicool y Red Shark, porque querrán demostrar un poco en directo, porque supongo que tocarán varias canciones de ese futuro nuevo trabajo. Sí, así sí. Que nada, ahí ya podremos hacerle una pequeña degustación. Philly me ha prometido mínimo 2. Sí, lo más seguro es que 3. Es un putadón, un putadón que no lo tengáis. Que no lo tengáis para. Bueno, tío, ¿vale? Deciden los de arriba, tío. No por nada. Los de arriba nada, han decidido que sale el 30 de octubre. Claro, pero no por nada, sino porque estamos hablando un poco, a veces en muchos programas, de la importancia del formato físico. Y es que el formato físico, donde termina vendiéndose, es en los conciertos. Ya, claro. Pero bueno. Pero bueno. Ya volveremos. Exacto. Que se quede con la copla la gente con vosotros y que compren el de Wild Heart, el de todas las bandas y en el Food. Y bueno, y ese primero de Red Shark y luego sí, ya. Sí, tendremos copias. Y el merchandising, camisetas, lo que tengáis. Bueno, os dejamos con Blazestone, la banda que en parte será una de las cabezas de cartel del festival. Muchísimas gracias y aquí ha empezado esta octava temporada de Rock Entre Amigos Podcast. Hasta la próxima.